Allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. MegaCon HN 2012, la convención de entretenimiento más grande e importante de Honduras. Con exhibiciones de cómic hondureño e internacional, ilustración 100% hondureña, coleccionismo de juguetes, torneos de videojuegos, conferencias, venta de tiendas especializadas y nuestros invitados internacionales. Desde México, Jesús Barrero, la voz oficial de Seiya Pegasus. Espero que combatas como un caballero. Y Marcos Patiño, Iki Ave Fénix. Soy el caballero del Fénix. Ambos de la serie anime Caballeros del Zodíaco. MegaCon HN 2012, 10 de noviembre, en el Centro de Convenciones Plaza Juan Carlos, a partir de las 9 de la mañana. Admisión general 80 lempiras, niños menores de 10 años acompañados de un adulto 10 lempiras y asistentes disfrazados o cosplay 30 lempiras. Boletos a la venta en tiendas Pushplay, Game Card, Cinema Store, Play Launch y en San Pedro Sula tienda anime Otaku Store. MegaCon HN es auspiciado por Tigo, Yumi Snack, S. Honduras Antivirus, Diario El Heraldo, Diario 10, Jet Stereo, Visión Color, Restaurante Don Quijote, Imprenta Lithographics, West Wind, Suprema FM. Buenas noches, Honduras. Buenas noches, todo el mundo que nos escucha por lo que es www.supremafm.com. ¿Qué te pasa, Nadir? Oíme, estoy nervioso. Es que cuando escuché ese anuncio de Megacombo, no tienes idea. ¿Qué te pasa, Nadir? Te escucho nervioso, más bien dicho. Es que aquí tenemos en cabina al jefe. Al jefe. Hoy está el jefe. ¡Ah, eso es! Es por eso. O porque hoy no nos acompaña Flaco y está nada menos y nada más que Wilmer Cárcamo, el jefe de jefes. Don Wilmer. Olvídate. El don. No, es el don, es el comandante, el jefe. Nadir, te quiero recordar que venimos gracias a Pushplay. Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar. Películas, videojuegos, juguetes exclusivos y de colección. Libros, revistas, posters y mucho más te espera en Pushplay. Visita www.pushplayhonduras.com o llama al 2235-8181. Pero también venimos por el patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea y más, Leo, que queda en el tercer nivel de Nova Centro, restaurante de sushi que todos los otakus deben de probar. Oíme, nos acaban de traer aquí Don Wilmer, por eso se ablandó, porque le dimos sushi, le dimos bubble tea. Una ensalada de pollo teriyaki bien rica. Qué rico. Y la ensalada qué de cangrejo, rico, no, qué rico, qué rico. Uy, oíme. Estos chavos van por buen camino, Nadie, por buen camino. Así que, mis niños, bienvenidos al Mega Show, donde los fans mandan. Mi nombre es Leonardo Romero. Nos está en cabina el señor Don Wilmer Cárcamo en controles, ya que el Flaco, a saber qué le pasó. Y de verdad, qué pregunta, qué le pasó al Flaco. Vamos a preguntarle, fíjate. Y también me acompaña el señor Nadir Hernández. No digas señor, hombre. ¿El señor o señorito? ¿Cómo te gusta más? Ninguno de los dos. El joven. El joven. Oíme, Leo, te recuerdo que este programa va en repetición los sábados de 5 p.m. a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9. Excelente. Así que mis niños y mis niñas, si no nos escucharon hoy, pues nos pueden escuchar en las repeticiones que son los sábados y los domingos. Y ya desde ahorita, Nadir, nos está escribiendo en nuestro muro de Facebook, Julio Torres. Ya con boleto en mano, solo esperaba el gran día. Hay una interrogante que no me deja dormir. ¿Qué pasará con el Mega Show cuando pase el Megacon? Pues nada, seguimos pues. Seguimos, nosotros tenemos Mega Show el viernes y el día siguiente pues Megacon. Así es, mis niños. Para que miren cómo estamos de comprometidos. Para que vean cómo es la Yo cosa. Yo creo que Leo ni va a dormir ese día. Muy probable, muy probable. Así que, mis niños, empezamos con el Mega Show. Vamos con nuestra sección de videojuegos, Nadir. Perdón, de cine. ¿Qué me pasa? Oíme, no vino el Flaco y ¿qué pasa? Es la culpa del flaco. Sección cine. Sección cine. I am the father. Así es, mis niños, están en vivo y en directo desde las cabinas de 99.5 Suprema FM. Estamos en nuestra sección de cine en el programa Mega Show. Recuerden que este día, Nadir, vamos a hablar bastante de Megacon HN. Del Megacon HN, que para las personas que no saben qué es el Megacon HN, es la convención de entretenimiento más grande de su tipo, obviamente, aquí en Honduras y de Centroamérica, Nadir. Contemos un poquito qué es lo que va a haber este 10 de noviembre en Plaza Juan Carlos. Pues mira, este 10 de noviembre pues tenemos lo que es un salón entero solo de videojuegos. ¿Un salón entero? Pero explícame bien, ¿qué es lo que va a traer ese salón entero? Mira, en ese salón la gente puede participar en los torneos de FIFA 2013, Pro Evolution Soccer 2013, FIFA Street. Por darte otro ejemplo, va a estar la gente de StarCraft, la comunidad de StarCraft. ¡Excelente, Nadir, excelente! Va a estar también la gente de League of Legends montando un torneo. Esos son los torneos de PC o PC Gamers. Que así es, así es. Va a estar también un torneo de Yugi, Carta Yugi. Carta Yugi, me parece perfectirillo. Vamos a tener lo que es también un torneo de Smash Bros. Y Melee. Para la gente que le gusta pues la consola de Nintendo. De Nintendo Wii, exacto. También va a estar los juegos de pelea como ser Street Fighter vs. Capcom 3, Ultimate, va a estar SNK versus... No, tranquilo, te confundí. Va a estar Marvel vs. Capcom, claro, Ultimate. Va a estar, claro, al juego de pelea como Street Fighter 4. 4, exactamente. No sé, creo que también agarraron los de Street Fighter vs. Tekken. X-Tekken, no sé, eso hay que confirmarlo. También para más información sobre el salón de videojuegos, le recomendamos que busquen en la página de Facebook como Megacon HN, ok, le dan buscar, le dan like para más información. También nos pueden encontrar en el Mega Show como Mega Show FM, le dan igual like a la página, nos buscan en lo que es el Facebook y pueden estar interactuando y llamando a nuestra cabina para interactuar con nosotros, Nadir. También en ese salón cabe recordar que va a haber conferencias especiales. Pues. ¡Excelente, Nadir! Y repetimos, los teléfonos en cabina es el 2239-5546, mis niños y mis niñas, que hoy pueda que hoy regalemos un par de cositas que a mucha gente le podría gustar, Nadir. Pucha, ya me tenés con intriga. Pues. Así es, mis niños. Fíjate que también, Nadir, te traigo un par de notas de lo que es del mundo del cine, que me parecen geniales. Mira, una de ellas es que Jamie Foxx será el villano Electro en The Amazing Spider-Man 2. ¿Electro vos? Electro. Bueno, Electro, según recuerdo yo, era de piel blanca, pero yo no tengo nada de Jamie Foxx ni nada que ver. Pero qué bueno que pongan otro tipo de villano. En programas anteriores habíamos mencionado que estaba muy fuerte este candidato para ser, no Jamie Foxx, sino el personaje de Electro para The Amazing Spider-Man 2. Fíjate que el reparto de su secuela está confeccionado por con una inusitada salvabilidad. Pues este señor encarnará, la señorita Shailene Woodley encarnará a Mary Jane, que está más que confirmada. Muy linda, por cierto. Guapísima la chavita, guapísima. También el señor Jamie Foxx, que también actuará en una película que se llama Django Desencadenado, una película del señor Quentin Tarantino. Yo soy amante de Quentin Tarantino, oíme, es espectacular él. Pues sí, Nadir, está más que reconfirmada. ¿O qué te parece que venga un villano como Electro a lo que es la pantalla grande? Pues para mí personalmente me agrada mucho la idea porque ya se están saliendo de... O sea, la gente quiere ver un nuevo villano de Spider-Man, ¿no? Y creo que se van a ir pues con lo que es, bueno, ya confirmado Electro. Y recuerda que habíamos visto Doctor Octopus, al Duende Verde. Como lo más icónico. Sí, como lo más icónico. Y ya meter Electro pues me da la impresión de que... Recordá que Electro es un villano que a la larga trabaja para otro villano. Para otro villano, exactamente. Entonces da la impresión de que Electro está ahí como recibiendo órdenes de alguien más superior, bro. Tal vez incluirán a Kingpin, no sabemos. Puede ser, bro. Es una muy buena noticia, fíjate, porque, por ejemplo, el cómic de Spider-Man es, bueno, que yo sepa, es uno de los héroes que tiene una cantidad exagerada de villanos, Nadir. Oíme. O sea, estamos hablando, más de 15, creo. Más de 15. Spider-Man tiene una galería de villanos que si le caen en vaca, o sea... Que muchas veces ya le han caído incluso en la serie animada de los 80, perdón, sí, de los 90. Cuando le caen los seis siniestros, pero la verdad que los seis siniestros pues siempre están así con sus... siempre están entre ellos viendo quién es mejor entre los villanos. Sí, claro, por supuesto. Y al final, o sea, los seis siniestros no solo son seis, pues, o sea, a veces meten otros villanos, Tarrino, por darte un ejemplo, Shocker. Shocker, ese semen sería bueno que lo incluyeran, fíjate. Sí, pues el escorpión, no olvides. Sí, que tiraba veneno de la cola, era porque usaba un traje especial. Bueno, es que tenía una N cantidad de villanos, incluido villanos de otros cómics como Daredevil, incluso también de los Avengers, alguno que otro salía, el señor, pues... Nick Fury salía también en varios capítulos de Spider-Man. Es que recuerda que Spider-Man tiene una actitud que a los villanos no les agrada. Sí, porque recuerda que es el amigable hombre araña. Y el bromista. Hacía pedazo a cualquier villano cuando estaba en una batalla, pues. O sea, el chiste nunca lo dejaba. No, jamás. A mí me encantaba porque tenía un humor bien parecido a lo que era Wolverine. Nada más que Wolverine era un poquito más fregado, pues. O sea, era bien... Wolverine te mata. No, también era bien, ¿cómo te explico? No sé, no podía darte una palabra exacta sin decirte una vulgaridad. Pero bueno, sin ir, también te traigo otra nota que me parece muy buena. Hace poquito vi la película de los Muppets. ¿Los Muppets? Sí, no la había visto en el cine. Fíjate que yo tengo una cosa con los Muppets. Cuando estaba pequeño me gustaban, pero ahora que ya estoy grande no me llegan. Nadir, ¿qué pasó con tu niño interior, Nadir? No sé. No paso las movies. ¿Qué te pasa, Nadir? No paso las movies. Chiquito no eras así. Por eso te digo, cuando estaba pequeño yo las miraba y me encantaba. Pero ahorita me decís, vamos a ver una película de los Muppets, y yo te digo, no. Porque fíjate que está muy buena. Fíjate que la que pasaron en el cine, la última, me pareció muy buena, que hasta se me salieron las lágrimas. Porque cantaban todas las canciones, incluso los covers que hacían. Y ellos querían hacer como rescatar el teatro que ellos tenían. Entonces, pero cuando están en el mero teatro, empieza que baja el telón. Ajá. Y empieza exactamente igual que la serie que nosotros vimos, pues. Sí, como en los 80. Muy buena. Te cuento que el señor, nada menos ganador del Oscar, Christopher Waltz, va a ser agente del Interpol en la secuela de los Muppets. Excelente. Se llama la película The Muppets 2, que estaba que el señor James Bobbin y Nicholas Stoller estaban escribiendo. Supuestamente sea en negociaciones, pero algo sí es cierto, que Disney ya confirmó los Muppets 2. Sería bueno tener un personaje como Christopher Waltz en ese tipo de películas, porque son bien infantiles, y el personaje como él es bien duro, pues. O sea, lo vimos en Ghostbusters, lo vimos también en esta película de Avispón Verde. Tienes que razón. Hace personajes bien duros, pues. Sí. O sea, la cara es el duro, es un pedazo de actor. Incluso en la película de Glorious Buster hizo una actuación espectacular. Tienes razón, no me recuerdo. Qué barbaridad. Sí. ¿Qué te pasa hoy, Nadia? Es que no me acordaba de que trabajaba en esa película. Mira, primero mataste a tu niño interior. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué te pasa? Qué barbaridad. Nos dice Francisco Ramírez en nuestro muro de Facebook. Vamos fijo para el otro sábado. Así es, mis niños. Recuerden que el Megacon HN, Nadir, es solo una vez al año. Si no fueron, no fueron. Si no fueron, para que mejor ni que te lo cuenten. Sí. Recuerden que es la convención más grande que hay en Centroamérica y solo hacemos una vez al año. Y los boletos están volando. Ya, bueno, no queremos poner así a la gente en malos humores, pero ya están confirmando las tiendas que realmente los boletos se están agotando, pues. Yo creo que va a llegar un punto que la otra semana vamos a poner un anuncio. Que ya no hay, porque no, hay, pues. No es que nosotros querramos. Hubo un chavo que puso que, es una estrategia de marketing, nada que ver. O sea, es lo que nos comunican las tiendas a nosotros, pues no es mi culpa. Sí. O sea, hay gente que se casa sin un boleto. Y aparte, pues, que recordar que nosotros venimos diciendo meses atrás de que la entrada iba a ser limitada. Meses atrás, exactamente. La entrada iba a ser limitada y todo por seguridad. Así es, dentro de un ratito va a estar con nosotros la otra conocedora de Megacon HN, Gloria Mansor, y nos va a explicar cómo hacer para la entrada a los cosplayers o la gente que va disfrazada. Correcto. Así que, mis niños, esténse bien pendientes de esto, a lo que les gusta hacer disfraces, Nadir. Correcto. ¿Ok? Vamos a una pausa musical, mis niños y mis niñas, están en el Mega Show, donde los fans mandan. I've drowned and dreamt this moment. swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall, we'll face it all. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Empezamos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, donde los fans mandan. Así es, ustedes son los que mandan, Nadir. ¿Vos no? Claro, ellos son los que mandan, y a vos se cachetean. Bueno, es la verdad. Recuerden los teléfonos en cabina, el 2239-5546, que dentro de muy poquito, mis niños y mis niñas, vamos a estar regalando algo que va a ser único y que les va a gustar y que les va a quedar de memoria. Me tenés con pica, fíjate. Fíjate que sí. Solo vos sabes. Sí, sí, sí. Y ya no, fíjate que no me dan permiso para decir chiquichi. Qué barbaridad. Nos dice Francisco Ramírez, para la próxima deberían distribuir más boleticos. Queremos repetir una cosa que hemos dicho en los fans. Pero para eso nos acompaña la señorita Gloria Mansor. Buenas. Que es la otra organizadora del evento más grande de entretenimiento. Gloria, ¿cómo estamos? Aquí, aguantándolos a ustedes dos. ¿Por qué, profe? Que son buenos aguantarnos, fíjate. No, pues sí, no me queda de otra. Recordá que mi mamá te paga para aguantarme. Pero este mes se ha atrasado. Se ha atrasado, ya lo voy a decir, fíjate. Gloria, fíjate que nos dicen que para la próxima vez deberíamos distribuir más boletos. Pues mira, este año se manejamos boletería limitada. Porque el año pasado, bueno, como todos vimos, un exceso de participación en el evento. Ajá. Y una de las cosas que más nos preocupa a nosotros es la seguridad de todas las personas que van al evento. Que es de primero eso. Que es lo primero que nos fijamos, sobre todo los niños, van muchos Exacto, niños. Exacto, correcto. Entonces lo que se hizo fue, o sea, no fue que no se entregaron suficientes boletos, se entregaron una, o sea, se entregó la cantidad correcta, la cantidad que cabe en el evento, la cantidad que nos exigieron Exacto. los bomberos, que ellos son los que saben realmente sobre Correcto. Si pueda suceder algún problema, que ojalá no suceda, claro, o alguna emergencia. Nos dieron una cantidad de boletos que la verdad es bastante, fueron bastantes boletos los que se repartieron y pues lastimosamente se acabaron. Es cierto. También recordar a las personas, Nadir y Gloria, pues, que esto es un evento que se hace una vez al año. Sí. O sea, si no encontraron boletos, no es nuestra culpa. Sí, aparte que no podemos poner más boletos porque eso ya sería saltarse las reglas de seguridad. Exacto, e infringir la ley. Correcto. No, es como cualquier, o sea, en realidad es como cualquier evento, ¿me entiendes? Así es. O sea, se hace una cantidad de boletería y si se acaba, pues, y ni modo. Así, ahí la verdad ya es. Queda fuera sí, de la, si una persona se queda con su boleto, pues lastimosamente tendrá que asistir al siguiente año. Exacto, pero la gente nos decía, y si pierdo mi boleto, ¿qué pasa? Pues no entras. O sea, no sé por qué hacen esa pregunta, pero o sea, si no perdías tu boleto, no entras, pues. O sea, ya no está en nuestras manos. Y también recordarle a la gente, bueno, Gloria, vos vas a decir eso, de confirmarlo, de que el día del evento no va a haber taquilla. El día del evento no va a haber taquilla, lastimosamente, pero. O sea, también esa es otra de las cosas que el año pasado, pues, tuvimos ese inconveniente, que la cola era demasiado larga y por el hecho de estar manejando dinero, comprando boletos en ese momento. Entonces, queremos evitarnos cualquier atraso que se pueda. Obviamente, siempre va a haber cola, pero queremos agilizar esa cola, esa fila. Y lo que hicimos fue que vamos a eliminar cualquier cantidad, cualquier tipo de taquilla que pueda haber en el evento para que el funcionamiento de la fila vaya mucho más rápido. Sí, porque recordaba ya, por ejemplo, el año pasado surgió una anécdota que llegaba una persona a comprar un boleto con un billete de 500. Así es, y también, perdón, sí. Y eso pues era un atraso, porque eso atrasaba por la fila. Si vos te fijas el año pasado, la fila costó que se moviera. Y seamos sinceros, en todos los eventos, en todos los conciertos, va a haber fila. Claro. Sí, claro. En este evento también va a haber claro, fila. Claro, y justamente por eso es lo que estamos tratando de hacer, pues. O sea, vamos a evitar que esa fila se incremente y sea más agilizada, pues, que sea más rápido el paso de la gente. Correcto. Eso es, volviendo a repetir, para la seguridad de los megafans, pues. De los megafans y sobre todo, por lo menos, o sea, a mí, en lo personal, a mí me interesa que todos estén seguros, pero lo que más me interesa son los niños. Así es. Recuerden, mis niños, el megafan, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, Nadia? Es que desde que se sentó el mero mero ahí en la cabina. Yo creo que Don Wilmer es que me pone... lo tiene nervioso, fíjate, sí. Con el flaco no se ponen así. Gloria, fíjate que te quería hacer una pregunta. Dímelo. ¿A vos te gusta Disney? La película de Disney. Sí, La Sirenita. Es mi película favorita. La película de Nadir favorita era Pocahontas. No, qué bueno, Nadir. Mi película favorita es El Rey León. Es buena película, muy buena. Todavía lloras. Y Gloria, ¿a vos te gusta pues algunas películas de Star Wars? Pues la verdad, no soy muy fan. No sé mucho en cuanto a Star Wars, la verdad. Pero qué barbaridad, ya está haciendo el evento. Estoy haciendo el evento, qué pero barbaridad. Hay que sacarla, creo yo. Mi rubro ya es otro en el evento. Sobre blanco. Sí. Y fíjate que les tengo una noticia. Disney, para mí es una noticia muy negra. Para mí, obviamente. Para muchas personas dicen que no. Disney compra Lucasfilm y anuncia 3 nuevas películas de Star Wars. ¿Saben cuánto costó? Ese pequeño, pues, ¿cómo te digo? Negocio. Negocito, chiquito. Son como los que yo hago cuando vendía caricaturas, yo. Los guiones, ¿vos? 4 millones... Billones. Billones, perdón, de dólares. 4,000 millones de dólares, mis niños y mis niñas. ¿Pero por qué mala noticia? Porque Disney se está comprando todo. O sea, ya tiene Marvel. Sí, pero es malo. O sea, es mala la producción que hace Disney. Como pues para que sea mala noticia. Yo digo que no, porque para mí, yo dije para mí. Vos así dijiste con Marvel, porque estabas enojado cuando lo compró. Sí, y mira, y lo que ha hecho, como lo que ha hecho Disney con Me Marvel... Me cachetearon la boca. O sea, hicieron algo increíble con... Pero Kingdom Hearts es de la Square Enix. No tiene nada que ver con... Pero sale Disney. Hay una edición que sale sí, de Disney. Sí, pero Disney no compró Square Enix. Ah, mira vos. Entonces, más bien, yo creo que la compra de Disney más bien viene a... tal vez a quitarle las ideas que hizo George Lucas con la saga de episodio 1, 2 y 3, que a mí en lo personal no me gustaron. ¿No te gustaron? No, no me gustaron. A mí sí me gustaron, fíjate. Me gustan más las sagas viejas. Y te no, puedo, claro, las viejas son mejores. Y te puedo decir que si Disney ya empieza a entrar con episodio 7, 8 y 9, creo que ellos pueden hacer un producto mucho mejor. Fíjate que tenés razón, porque Disney cuando compró la Marvel sacaron series de la Marvel que estaban muertas. No habían series nuevas de la Marvel. Incluso sacaron para niños. Correcto. O sea, creo que quieren hacer eso, para agarrar a los niños, vamos a jugar lo que es el cómic y después a los grandes para arriba. Y aparte que Disney ha respetado a la editora Marvel, porque si vos te fijas, sí, cierto, muy cierto. Sacan cómics para adultos, o sea, sacan cómics bien violentos, pues, entonces no hay mano de Disney ahí tan metida. ¿O? Yo creo que lo que ellos se querían enfocar eran las series animadas. Creo yo. En las películas. Ahí en las películas, claro. O sea, ellos con Avengers, créeme que hicieron, recuperaron todo el dinero que hicieron. Uy, cuando compraron Marvel. Olvídate, sí, cuando fuimos a ver Avengers, oíme la parte de Hulk. ¿Qué te pareció a vos, Gloria? Ey. Thor. Porque todas las mujeres nos dicen eso, fíjate. Iron Man. Cuando todas las mujeres vieron 300. Tony Stark. Todas las mujeres vieron 300 y dijeron, es una peliculaza. Y yo decía, ¿por qué? Por el guión, le decía yo, o por la fotografía. No, me salen 300 hombres desnudos. Me dice, no, le decía yo. Oíme, no, hombre. No, pero el César lo que es del César. Claro, claro que sí. Yo por eso. Nadir, no. Ya te van a dar cortitela. Ya casi, fíjate. Nadir, fíjate que. Nadir, perdón, y Gloria. Me imagino que ahorita también venís, Gloria, con noticias exclusivas de cómo se va a desarrollar lo que es la entrada en Megacon HN, tanto para entrada general de todo el público y los cosplayers, la gente que va disfrazada. Cuéntanos, ilústranos, mujer. Bueno, como ya habíamos aclarado lo de la entrada de los cosplays, lo de la entrada bueno, muchos de los cosplays se quejaban porque hacían fila, ¿verdad? Y tienen razón, la verdad es que manejar ese traje, el calor que se maneja, sí, ahí, pues un poco tedioso, y el concurso de cosplay pues puede ser que muchos se atrasen por estar en la fila. Es cierto, muy cierto eso. Entonces lo que vamos a manejar este año es que vamos a manejar una fila para cosplay. Ajá. Para que ellos no hagan, o sea, para que no hagan toda la cola de entrada general y tengan su fila solo de cosplay y puedan entrar más rápido al evento. No, verdad. No. No. Pero una cosa, va a haber una fila para cosplay, ¿ok? Sí. Y otra fila para entrada general y para niños. Para entrada general, sí, y niños. Pero ¿cuáles son los requerimientos que tienen los cosplays, sí, para estar en esa entrada? A eso iba. Perdón, que mírame la cara y me ayuda. Sí. Qué bueno que la gente no la mira. Sí, gracias. Tienen suerte. Ahí. Básicamente recordarles, y no me voy a cansar de recordarles eso para que la gente a la última hora no se enoje cuando no los dejemos pasar. Ajá, cuéntanos. Si van con boleto de cosplay, tienen que ir con su cosplay completo. Ajá. No se vale orejitas, no se valen colas, no se valen bigotes pintados. Muchas. Sí, la orejita. O sea, tiene que ir con el cosplay completo. Ahora, hay cosplay que sabemos que son como ropa normal. Como uniformado, como colegiales, sí. Entonces, lo mejor, lo más correcto, práctico. Lo más práctico, como para evitarnos cualquier tipo de alegato, de atraso, es que lleven una foto o alguna imagen del personaje que están haciendo para verificar que es su cosplay. Porque hay mucho. Perfecto. O sea, hay gente que hace cosplays de series que, lo siento, pero mucha gente no sabe, incluso yo también. No los conocemos, o incluso con los cosplay independientes. Bueno, los cosplay independientes pues se pueden notar un poquito más, sí, por lo cierto, mismo que son independientes. No me vaya a salir un chavo que venga vestido con el uniforme del colegio y que diga que es un cosplay independiente, ¿verdad? O sea, excelente. Por favor. Pasan la vida. Sí, eso en el caso de los cosplays, si ustedes llegan sin su cosplay completo, con boleto de cosplay, no se le va a dejar entrar y van a tener que pagar el boleto de entrada general, que no se va a estar vendiendo el día del evento. O sea, que son muy pocos. Sí, y o sea que si no lo tienen y si no se van con su boleto, con su cosplay completo, no van a poder entrar, lastimosamente, al evento. Fíjate que me parece bien que opten por esa opción. ¿Por qué? Porque es injusto que hagan una fila más corto y que hagan con un par, sí, de orejitas. Es injusto. Ah, y sí, otra cosa, o sea, en la fila de cosplay van a ver solo cosplay. No va a estar el cosplay y sus 50 amigos, ¿verdad? Ah, claro que no. O sea, va a estar solo el cosplay y él es el que va a tener el privilegio de entrar más rápido. Fíjate, Gloria, que nos dicen en nuestro muro de Mega Show FM. Perdón, jefe, es que ya me quedo viendo. Ya, adiós, ya me voy. Mentira, nos dice Puchico Zucchino. No sé, lo siento. Arigato. Quería saber si va a haber algún lugar donde cambiarse para no irse desde la casa con el traje. está en los baños. Lastimosamente, es que ese tipo de montaje, pues ya es ya, ya no. Montaje afuera de nuestras manos. No solo el hotel no lo permite, sino que ya sería muy difícil coordinar eso. Y aparte si, también por la fila de cosplays. Si se van a cambiar y van sin su ropa, sin su cosplay, aparte que no van a poder entrar porque no van a dar el cosplay y van a dar el boleto. Lo correcto es que nosotros miremos que ya estén vestidos, ¿verdad? Y aparte de eso, va a ser un problema porque vamos a estarlos revisando. Y si llevan muchas cosas, mucha maleta, mucha bolsa, van a atrasar la fila de los cosplays. Sí, o sea, lo más correcto es que la gente, los cosplays ya se vayan. Lo más sano. Lo más sano es que se vayan disfrazados. Sabemos que de repente sus cosplays son un poco complicados, que son calientes, que pero bueno, eso como les hemos dicho, ya está fuera de nuestras manos. O sea, eso ya es un gusto de ustedes irse de cosplay, nosotros se los agradecemos y por eso les damos esa facilidad a los cosplay. Pero sí, ya lo más correcto es que se vayan vestidos, porque si no, igual su boleto de cosplay no va a contar porque no lo vamos a ver disfrazado. Pues entonces no. Bueno, mis niños y mis niñas, antes que Gloria se enoje más, vamos a una pausa musical. Recuerden que están en el Mega Show, donde el fan manda. Así es, Nadir. Oh, cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Recordándole a la gente de nuestros teléfonos en cabina, 2239-5546. Y también recordarle a la gente que este programa va en repetición los días sábados de 5 p.m. a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9, Leo. ¡Excelente, mis niños y mis niñas! Nos dice en nuestro muro de Facebook, mi querido Nadir y mi querida Gloria, Sayin Argueta Sayin. Él es de la raza Sayin. ¿Me puedo ir con el cosplay de Seiya en armadura, camiseta roja, desvangada, jean azul y tenis blancos? Espera un momentito. ¡No! Por favor, eso también lo puedo hacer. No, no tiene chiste. Nos dice también Carolina Irías. ¡Wow! Gran tema, Basilex. Muy buena canción, adiós. Sí, muy buena serie. Bro. Sí, es que aquí el jefe es el que sabe, pues, Don Wilmer. No, es que Don Wilmer también sabe. ¡Ay, ¿verdad? Olvídate! Aquí la fanática... El que le dio clases al flaco. ¿En serio? Ah, no me las había. Para que veas. Me la vengo desayunando. Sí, la cosa más teuro, olvídate. Francisco Ramírez, si se puede, podrían poner Loop de Loop. Completa, de Moto to Love, Ru, Onekai. Bueno, queda para el próximo viernes, que el próximo viernes, Nadir, va a ser bien coqueto el programa. A ver, Gloria, contanos una cosa. ¿A vos qué serie, anime, anterior, ochentera, te gustaría ver? En el cine, por ejemplo, cuando te digo ochentera, son como las de Transformers, Candy, Heidi. ¿Cuál te... Pero que no ha salido, pues, ¿cuál te gustaría ver? Que no ha salido. Ajá. Estaría difícil. Ajá. Y nunca salió y que la sigo esperando es Thundercats. Ah, me encantaría ver Thundercats en el cierto, cine. Cierto, aquí no le gusta ver a Chitara. Me encanta. Nadir, por favor, ya hablamos de eso, no Nadir, eso. De tus gustos, Nadir, por favor, compórtate. Pero sí me encantaría ver Thundercats, la verdad que o Halcones Galácticos. Excelente. Y Halcones Galácticos para mí es una caricatura bien, bien fácil de hacer para película, pues para. Recuerden, mis niños, apunten el teléfono de la cabina porque vamos a dar unos premios, Nadir, que si bien tal vez no tienen un gran... ¿Qué pasó? No me quedes viendo mal, Nadir. No. Pucha, somos amigos. Seguir. No, ya no quiero. De verdad que vamos a arreglar unos premios muy buenos de parte de Megacon HN. Así que pendientes, ¿qué podrá hacer? Que ni yo me doy cuenta, fíjate. Fíjate. Para que veas que aquí sí que Gloria es la, yo sí sé. Es la que manda, ¿verdad? Gloria, a ver, contanos... Después de mí. Y después Magali afuera. Gloria, me dicen aquí, bueno, cuando estamos hablando afuera de micrófonos, que hay un código de conducta. ¿Nos podrías explicar qué es eso? Hay un código de conducta que es importante que todos los que vayan a ir a Megacon lo lean. Sobre todo, partes que ya nos han tocado... puedes arreglar a la hora del evento y que han sido un poquito incómodas y que no, o sea, tampoco queremos que la gente esté incómoda pues a la hora y sería importante que lo leyeran. Los cosplay, recuerden no llevar nada, ninguna espada de metal, aunque no tenga filo. Ajá. aunque digan que no es una katana de verdad, pero si es de metal no la van a poder meter. Tiene que ser o de madera o de cartón y sin punta. Si son de madera no tienen que tener ninguna punta porque los accidentes ocurren. Y en un lugar donde hay mucha gente, tratamos de evitar cualquier tipo de arbitrariedad que pueda suceder en el momento. Yo creo, Nadir, que lo que mencionó ahora es bien importante porque no es que nosotros no querramos que entren con todo su cosplay. Es por la misma seguridad de ellos. Claro. Porque como Gloria dijo, los accidentes pasan, pues. Los accidentes pasan y en cualquier momento. Exacto. Gracias a Dios nunca ha pasado nada en los dos eventos anteriores. Y aparte que existen opciones, pues si no puedes llevar una espada de metal, la puedes hacer de cartón o de madera, siempre sin punta. Y bueno, esa es la opción más válida. Más sana. Sí, la más válida. Y yo creo que siempre se va a entender lo que es el cosplay que están llevando. Pues en realidad vale más el trabajo que le pones al cosplay. Eso quería tocar yo, es cierto. Muy cierto. Y darse cuenta, pues, que de verdad trabajaste en ese cosplay más que se mire... Yo creo que serían puntos a favor de él, pues, porque una espada es fácil comprarla. Pero hacerla ya... Hacerla y que se mire, Ajá, es otro piso. Real, ya es bien difícil. Yo creo que es como una escuela también para ellos, ¿no? No, sí, realmente nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años de que se ha realizado el evento, muy buenos cosplays, que no ocupan generalmente accesorios como ese tipo de armas. Sí, correcto. Pero eso no lo puedes evitar, o sea, no les puedes claro, decir. Claro, por supuesto no que no. Evitar. Claro, pero también la creatividad juega mucho. La creatividad juega mucho y bueno, y si es, aparte que hay otras reglas en el código de conducta, no solamente esa, pues hay obviamente prohibido bebidas alcohólicas, prohibido fumar adentro del evento, prohibido sustancias prohibidas. Prohibidas, sí. Qué bonito hablamos aquí. Sí, prohibidas, pues. Nos dice Carmen Álvarez Mendoza, hola, ¿me pueden complacer por favor con el opening de Guns? Eso ya lo hemos puesto. Vamos a ver si lo podemos hacer. Perfecto. Abilio, las espadas de luz de Star Wars, las que brillan de verdad, no tienen problema de ingresar, ¿verdad? Si claro. Son de plástico. No, claro si que no, porque plástico, son de plástico. No hay problema. No, en todos los eventos de Megacon HN nunca ha habido problemas con eso y nunca va a haber, creo yo. Y aparte que si una persona llega, pues me imagino que a esa persona se le va a hacer el registro y se le va a pedir que por favor no ingrese con esa arma y que... Sí, no, o sea, y eso es algo que lo tienen que tener bien claro, es de que o dejan su arma y nosotros se las tenemos... O no entran. O se van a dejarla donde tienen que dejar. Exacto. Y después regresan. Pero sí, eso sí, vamos a ser bien estrictos con esas cosas. Tenemos llamada al aire, muy buenas. ¿Con quién hablamos? Con Fanny. Fanny, ¿de dónde nos hablas? Aquí de Tegucigalpa. Perfecto, dinos, ¿qué te ha parecido el programa? Sí, bueno, es que yo quisiera saber a dónde va a ser la venta de boleto en general para la entrada en general. Ok, tal vez si Gloria nos puedes ilustrar. Bueno, la venta de boletos se estaban vendiendo en Push Play, en Orión, en Game Card, bueno, en las 5 tiendas de Push Play, en Orión, en Game Card, en Cinema Store y en San Pedro Sula están en la tienda Anime Otaku Store. Así entonces que, me dice aquí en Tegucigalpa. Perdón, dilo, Gloria. En Tegucigalpa, en las 5 tiendas de Push Play, en Cinema Store, en Game Card de Nova Centro y se me escapa, Orión en el centro. Y también Cinema Store. Y Cinema Store. Y en Play Lounge nos acaban de decir que ya, pero ya no hay. Sacaron ya no, Play Lounge. Así que, ya sabes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Fanny, muchísimas gracias. Fanny, te esperamos. Muchísimas gracias por tu comunicación. Quisiera saber también si para la entrada general uno tiene que ir vestido de cosplay. No, claro que no. El cosplay es opcional. Si no encontrás boleto de cosplay, podés entrar con el boleto de entrada general y podés irte de cosplay. Pero no es obligatorio irte de cosplay. Ah, muchísimas gracias. A la orden. Yo por eso en el evento me da como ir vestido de persona normal, porque generalmente no parezco persona normal. Pero son un cosplay bien feo. También hay que recordarle a la gente que el día del evento no va a haber taquilla. Así es. Sí. Y no es porque no querramos, nada que ver. Es por su propia seguridad y es para que sea más rápido la fluctuación de las filas. Y es porque así es. Así es. Bueno, Oscar Hernández nos posteó una foto de Mickey un poco malévolo. Que ya se soñó pues lo que es las películas de Star Wars. También imagino que los niños pueden entrar solitos o no, Lore. Los niños menores de 12 años. Jamás. Un niño que no vaya acompañado de sus padres no va a poder entrar al evento. Ah, ok. ¿Por qué? Obviamente, porque, bueno, aparte, porque no es correcto, porque, exacto, o sea, no podemos hacernos, es una responsabilidad bien grande un niño menor. Ya hemos tenido en años anteriores personas que han querido dejar a sus hijos y después llegarlos a traer. Y no. No se va a permitir, nunca se ha permitido y no se va a permitir. Sí, jamás. Porque es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad bien grande. Yo creo que como padre de familia, pues también de hay ser que ser conscientes y responsables de sus hijos, pues. Y puede pasar cualquier cosa y. No, la sí, verdad porque, es que no va a ser. Por ejemplo, permitido. Yo no puedo ni mí mismo, pero con un niño, pues nadie. Sí, pues yo por paso, eso no vas a entrar. Está bien. Yo por eso siempre paso cuidando a nadie. Ah, bueno. ¿Pero qué me quedas viendo sin nadie? Somos amigos. No me vas a pegar. Te voy a pegar y te voy a cachetear. Recuerden, mis niños, que están en el Mega Show donde los fans mandan. Vamos a una pausa musical. Ya volvemos. きっとそれは終わらない 紙を書いて吸ってもっと寄せ合う言葉わからないわからない会う雨だけじゃわからないだからもっと深く videojuegos. Regresamos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, donde los fans mandan. Estamos en nuestra sección de videojuegos, Nadir. Pero antes que nada te quiero recordar por quién llegamos. Gracias. Para empezar por Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar. Ahora lleva la diversión de los videojuegos a tu evento, Nadir. Te ofrecemos paquetes para eventos, Nadir, para tus fiestas, Nadir, y tus próximas piñatas, Nadir. Así que cuando hagas una piñata, llamas a Pushplay. Claro. Para más información, llama al 2235-8181 o visita www.pushplayhonduras.com. Además, te ofrecemos películas, videojuegos, juguetes exclusivos y de colección, Nadir. De colección, Nadir. De colección, Nadir. Libros, revistas, pósters y mucho más. Mucho más. Mucho más. ¿Qué me quieres? Tío? Claro, Nadir, también venimos por unos chicos que hacen unos sushi espectaculares. ¿Quiénes son, Nadir? Vos decís de Tamago, Sushi y Bubble Tea, que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro. Oíme, nosotros nos acabamos de comer una ensalada de cangrejo deliciosa. Oíme, qué bueno. Oíme, ah, y los Bubble Tea. Que a mí me dejaron el pollo. No, es que veniste tarde. Pues veniste tarde. Pero además, Bubble Tea. Que lo que hay una de fresa. Había. Ya te lo tomaste. Gracias, gracias, ¿quién amistades. ¿Quién te lo regaló? Bubble Tea se lo regaló. Exactamente. Nadir, te traigo un par de notas sobre el precioso mundo de los videojuegos. Pero antes creo que tenemos algunos comentarios en nuestro muro de Facebook, Nadir. Fíjate que Humberto Cepeda nos comenta aquí. Buenas noches, Leonardo, Nadir y Gloria. Me gustaría saber el motivo de por qué no se puede entrar con espadas de madera, ya que las espadas de cartón se pueden deshacer sin algún si algún malintencionado la golpea o la dobla. Eso afectaría la calidad del cosplay. Gracias. Podrían poner la canción del opening de Great Teacher Onizuka, Driver's Heist de Arkham Steel. Ok, bueno, sí se puede ir con espadas de madera. Wow. Lo único es que si tienen punta, tienen que redondearla, sí, limarla, agarrar una lima y ya. Chequecito. Sí, porque lo importante es que no que sean espadas de madera, pero que no tengan punta, que no tengan nada que pueda venir y golpear a alguien sin querer. O puyar, ¿eh? O puyar. Qué feo se escucha. No, hombre, ya vamos, qué bárbaro. No, que si tiene punta, ¿o? Es cierto, sí, es cierto. Golpear nadie. Fíjate, Nadir, que te tengo una noticia tan coqueta como vos y yo juntos. Ya te imaginas qué nivel de coquetismo. Se va a desmayar la gente, ¿verdad? Obviamente. Del susto. El videojuego de Rambo se muestra una nueva imagen. Hay videojuego de Rambo, mis niños y mis niñas. No, hombre, viene en camino el juego. Viene y la trae Reef Entertainment. Ha distribuido la imagen de Rambo. Obviamente basado en las películas. Qué increíble eso. Podemos ver en la imagen, Nadir, en la captura, un helicóptero en la jungla. Así que te imaginas a ver a John Rambo otra vez, pero en la parte de videojuegos. Va a ser como me imaginé. Sí, así habla él. Sí, ¡Mamá! Va a ser un título en primera persona con perspectiva fija, Nadir, en el que repetimos escenas de las tres primeras películas. Me parece excelente. Creo que ya era tiempo que volviera John Rambo. Ya era tiempo. Vimos al señor, pero en los Expandables y bueno, pues ahí la película no me gustó mucho. ¿No te gustó? No me gustó mucho, realmente era como una parodia. O sea, no es, o sea, es entretenida, pues. Es entretenida, pero es como una parodia de todas las películas de los 80, como Comando. Hasta Chuck Norris salió. Oíme, cada vez que salía Chuck Norris. Pero te entretiene. Sí, entretiene. Te entretiene bastante. Mira, porque al principio de la película empezó bien. Era bien diferente no hacerlo parodia, la verdad. Fíjate que incluso en los primeros minutos de la película, muy bueno. Es que recordar que estos son los íconos de las películas de acción de los 80. Sí, no, sí, no te digo que no. Pero mira, después de los que 10 minutos, yo me moría de la risa. Y, y todo el mundo me queda viendo así como que, hey, ¿qué te pasa? Pero yo me moría de la risa. Pero fíjate que a la mayoría de la gente le gustó. La mayoría está diciendo que es una super película. Sí, no digo que es mala. A mí no me gustó. Aparte que ver a Chuck Norris, que hace cuánto no lo mirábamos en el cine. Mira, sale como en 2 o 3 escenas. Oíme. Pero no sé, o sea, mira que me río porque de veras. Oscar Hernández dice, súper listo para el próximo sábado. Un saludo a mi One-chan, Carolina Herías, que la quiero mucho. Qué bonita la amistad, qué bonita que es la amistad. Gloria, también habíamos repetido en el bloque anterior de que había, qué lindo hablo, de que había, o habrá, mejor dicho, un salón específicamente para los videojugadores o gamers. Exactamente, este año vamos a tener todo el salón de abajo solo para videojuegos, toda la parte electrónica. Obviamente vamos a meter ahí otras atracciones, pero sí, los consentimos este año, ya que los otros dos años los hemos tenido bien apretados. Es cierto, perdón. Este año era necesario que los consintiéramos y que les diéramos el espacio que se merecen y que en realidad abarcan, pues, porque ellos son bastantes. Nosotros los habíamos tenido ahí apretaditos como sardinitas ahí arriba, sí, en la parte de arriba. Pero este año ya decidimos darles el espacio que se merecen, pues, la verdad. Y también había escuchado en Nadir, ¿verdad? Que vean a Iván, perdón, ¿qué me pasa? Perdón, es que Don Wilmer me tiene nervioso. Llamar sobre blanco. ¿Verdad que también va a haber demostración de videojuegos, Nadir? Por supuesto, incluso tenemos conferencias especiales. La gente de StarCraft va a hacer una conferencia. Excelente. De lo que va a ser esto, todo lo que es el eSport. Excelente. Son pues prácticamente los videojuegos, pues, que los hacen como olimpiadas en el mundo y quieren meter esta cultura aquí en Honduras, pues, de que la gente pues vea que los videojuegos también son entretenimiento sano. Es cierto, es muy cierto. También les quiero recordar el número de teléfono de cabina, que es el 2239-5546. ¿Por qué, Nadir? Porque vamos a dar unos regalos que yo no sé qué es lo que van a regalar. Yo te voy a decir ahorita, vamos a regalar nada menos y nada más que 3 afiches oficiales del evento Megacon HN. ¿Y con permiso de quién? Con permiso, mío. Pues, de Gloria. Ahí está. Mira cómo me secunda. Fíjate que estos tres afiches los crearon los chavos del grupo Oniric, que tienen una imagen, cada afiche diferente. Son 3 diseños diferentes. Son unas ilustraciones son increíbles. Son espectaculares. Que son, bueno, ellos son los que hicieron la imagen de este año de Megacon. De Megacon. O sea, Andrea Fonseca, Roberto Paredes y Luis Zúñiga. Es cierto. Ilustradores increíbles, la verdad. Que van a estar en Megacon mostrando todas sus ilustraciones para que la gente. También, ¿para qué les va a servir estos afichas o posters? Porque son posters, son bien grandes. Sí, tamaño tabloide. Exacto. Cuando va a estar la firma de autógrafos, que vayan con donde los señores, Marco Patiño con su barrero, y se lo firmen. Y ese les queda un gran recuerdo de este año. Sí. Con tres afiches diferentes, pues. Va a ser más que cool. ¿Y cómo va a funcionar la temática? Pues simple y sencillamente nos tienen que llamar. Al primero que nos llame ahorita, voy a repetir el teléfono, el 2239-5546, le vamos a dar uno de los afiches. Así nomás. Solo que llame. Pues. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a vos, Gloria? La miro con cara enojada. Los otros dos van a ser rifa. Bueno, los otros dos van a ser rifa. Es que esos afiches eran míos. No, es que son bien bonitos. No, son bien bonitos. Son bien bonitos, ¿para qué? Tenemos llamada en línea. Vamos a ver quién nos llama a nuestra línea de el Mega Show FM. Aló, muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas, sí, con Víctor Padilla. ¿Con Víctor? Padilla. Padilla. Sí. Víctor, ¿me puedes dar los tres últimos dígitos de tu cédula de identidad? Porque te acabas de ganar un póster oficial de Megacon HN. Los últimos dígitos, perdón, de tu identidad. Ok, 06. 06. 126. 126. Sí. Víctor, ya te ganado uno de los pósters. ¿Estás listo para Megacon HN, sí o sí? Sí, no, si yo desde el primer día que dijeron, yo estaba en una de las tiendas, ya antes de las 5, ya teniendo todo, ya estamos listos. Ah, perfecto. Ya como le dije, un amigo, yo estoy en el Megacon desde noviembre del año pasado. Excelente. ¿Con cuántas personas vas? Bueno, voy mi esposa, mis hermanas. ¿Vas en familia? Bueno, vamos con toda la familia. Pucha, ¿no? qué bueno. Lo esperamos entonces, ojalá disfruten este año del Definitivamente, y les felicito porque según como han estado hablando, la organización va a estar mucho mejor. Y, sí, y, bueno, claro. Inclusive hasta el programa, ya lo imprimí, lo estoy viendo. ¡Excelente! Bueno, eso esperamos, la verdad es que trabajamos duro por ustedes. Qué bueno, exactamente. Pero muchas gracias por... Y excelente el programa, definitivamente no me lo pierdo. Todo gracias por tu comunicación, Víctor. Buenas noches. Yo siempre he dicho que Megacon HN es un punto clave para reunir a la familia hondureña. Exacto, me acuerdo una vez un señor... que casi me sacan las lágrimas, que llegó el señor, un hombre mayor. ¿Ese fue en el primer año? En el primer año, llegó con su hijo, que también era de mayor, que era como de mi edad, y me dijo el señor que nunca había visto a su hijo tan feliz como ese día. Es cierto. Qué cool, realmente qué bonito, pues. Sí. Porque el evento es algo bien familiar, es sano, como mencionó Gloria, no se venden nada de bebidas alcohólicas, no se puede fumar, no reservamos al derecho de admisión, o sea, si viene una persona borracha o cualquier estado, no entra, aunque tenga su boleto malo, no entra. Así también es. Hay un punto que hay que agregar, que vamos a tener el apoyo de la policía de turismo. Ah, y de nuestra propia seguridad y sí, staff. Sí, nuestra propia seguridad y el staff. Que ellos se pueden abocar a ellos por cualquier problema o... Seguridad va a haber, vos. Sí. Sí, como todos los años. Recuerden, en los teléfonos en cabina, las próximas personas que llamen ahora van a participar en lo que es la rifa de estos tres pósters. Dos pósters, porque Víctor Padilla ya se ganó el primerito. Vamos a una pausa musical, Nadir, porque ahorita el señor Wilmer Cárcamo nos ha traído una musiquita excelente. Pero antes de irnos a una pausa, vamos a responder esta llamada telefónica. ¿Les parece, mis niños, sí o no? Dale. Sí. No. ¿Sí o no? Sí. No. Ya me enoja. ¿Aló? ¿Tenemos llamada? No. ¿Cortaron? Ni modo, pues yo creo que los asusto. Ahí está otra vez. ¿Qué quieren ganar los pósters? Claro, oíme, es que son un espectáculo a la vista sus pósters. ¿Qué diseños más espectaculares? Yo siempre dije... Algún día voy hay a talento en Honduras. Aló, buenas noches. Hola, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Marco Antonio Cárcamo. Marco Antonio Cárcamo. Correcto. ¿Nos puedes regalar los últimos dígitos de tu identidad, por favor? ¿Cuántos dígitos? Los últimos. 06751. 06751. Correcto. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. Vaya ustedes. Vamos a una pausita musical, mis niños y mis niñas. Estamos en esta sección de videojuegos, en el Mega Show, donde los fans mandan. Hey, go Planet! By your powers combined, I am Captain Planet. Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. He's our power magnified, and he's fighting on the planet side. Captain Planet. You can see what's true, 'cause saving our planet is the thing to do. what Captain Planet has to say. The power is yours. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, donde los fans mandan. Estamos en nuestra sección de videojuegos, Nadir. Por supuesto, Leo, y recordarle a la gente que vamos en repetición el día sábado de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9, por si se perdieron el programa. Más les vale que no se los pierdan, y chavalos. Y también, pues, con la dinámica, repitiéndolo, pues, vamos a rifar dos pósters oficiales de Megacon HN. Así es. Y nos tienen que llamar a los teléfonos en cabina, 2239-5546. Los anotamos en una lista y al final, pues, serán dos ganadores. Pues. Y tenemos llamada en línea. ¿O sí o no? Es que yo creo que, mira, entre Gloria y el jefe me ponen nervioso, fíjate. ¿Y por qué? Mira, es que bebe por eso. ¿Qué violencia? ¡Aló, muy buenas! ¡Aló, muy buenas! ¿Con quién tenemos el gusto? Con Leonel Enrique. ¿Con quién? Leonel Enrique. ¿Leonel Enrique? Sí. ¿Me puedes regalar los últimos dígitos de tu cédula, Leonel? Ok, 17. ¿17? 259. 259. ¿De qué parte nos llamas? ¿Cómo? ¿De qué parte nos llamas? De las Lomas del Bijarro. ¡Excelente! Donde hay billuyo. ¿Ya listo para Megacon HN? Siempre listo. Eso me gusta. Muchas gracias por tu comunicación. ¿Aló? Gracias por tu comunicación. Ok. Bueno, Nadir, así de sencillo se pueden ganar. Pero ya se ganaron, ya están los tres. No. El primero que llamó ya no, tiene no. Su afiche. Los demás que llamen entran en una rifa. Van a entrar en el listado y al final los vamos a rifar. Ah, mira, qué suerte tuvo el primero. Así es. Pues sí, Nadir, estamos esperando lo que es el videojuego de Rambo. Primera persona para mí, como diría Mr. Burns. Excelente. Tenemos llamada al aire. Hello. Muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Con José Manuel González. ¿Con? José Manuel González. José Manuel González. ¿Nos puedes regalar los últimos dígitos de tu cédula, por favor? 30. 50. 57. 7. Muchísimas gracias, Josué. José, gracias, perdón. José, gracias por usted. Vaya, ya entran en la participación. Gloria, ¿qué más nos puedes decir de lo que es el salón de los videojuegos? Porque me contó Nadir que vean conferencias. También había escuchado que iba a una empresa que se llama ESET, que va a hacer una conferencia especial. Patrocinador oficial de Megacon. Van a haber varias conferencias. Van a haber conferencias de cómics, conferencias de coleccionistas de juguetes. Bueno, todo eso está en la programación que tenemos en la página de Facebook. Ahí se pueden abocar y ahí van a ver todo el programa que va a haber en el Megacon, tanto en el salón número uno como en el salón de abajo. En el salón principal, perdón, y en el salón de abajo. Así que para que le echen una ojeadita ahí. Y si quieren imprimirlo, pues, y llevarlo, sería lo mejor. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló. Aló. Muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? José Luis Negro. Perdón, ¿con quién? ¿Con quién? Aló. Aló. Aló, buenas. Aló. Parece que no. No quiere ganarse. Yo creo que fue Gloria que lo pone nervioso o son vos, Nader. Porque yo ya no. Creo que fue Gloria. Fue Gloria. Yo creo que la línea fue La voz de la llorona. También quería mencionarles que esta es noticia de última hora, mis niños. En el salón de abajo de los videojuegos va a haber Wi-Fi, va a haber acceso a Wi-Fi para todos los que traigan su consola de Nintendo 3DS o su PSP. Pero no traigan su Play completo, ¿verdad? Sí, no van a traer el Play 3 ahí a tuto. Tenemos llamada al aire, muy buenas. ¿No? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jesús Aguilar. ¿Con quién? Jesús Aguilar. Jesús Aguilar. Sí. ¿Me puedes regalar los últimos dígitos de tu identidad? Soy estudiante. Ah, estudiante, ok. Entonces recuerda que si te ganan los premios, sí, tenés que traer tu carnet de estudiante, ¿ok? Sí, tengo que traer. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Vaya. Así es, así que pueden traer sus consolas portátiles al evento de Megacon, que va a haber Wi-Fi para todo el salón de abajo, para si quieren cambiar de Pokémon, para si quieren jugar en línea, FIFA también. Bueno, tantos juegos que hay de peleas. Megacon viene completo. Viene completo, ¿verdad? Más completo que un combo, ¿verdad? No, o sea, cualquier consola, pero portátil. Portátil. Porque traen el Xbox, no, hombre. Wilmer ya quiere llevar el Play 3 aquí y la compu de escritorio acá. Qué bárbaro, hombre, qué bárbaro la gente. Hombre. Y bueno, yo también soy de papo, igual de papo. Y aportando un poco más. En la parte de conferencias, recordá que vamos a tener una presentación especial de unos hondureños que hicieron un videojuego. Ah, es cierto. Perfecto, ¿qué nos dice Sogi Chan? Yo quiero una super rola, please. Pegasus Fantasy, please. Ya la hemos puesta. La vez pasada la puesta. Pusimos. Puesta, que bien hablo hoy. Sí. Víctor Padilla pregunta, según el programa, las conferencias serán paralelas. Es decir, veo que para el caso de la conferencia de los invitados, hay una conferencia a la misma hora. Ya esperando el Megacon HN. Gloria, por favor, ilústranos. Sí, no, o sea, van a haber dos conferencias, pero en salones diferentes. Entonces... Pero van a haber, perdón, él dice conferencias paralelas. Correcto. Sí, van a, o sea, okay, mientras esté la conferencia principal en el salón principal, valga la redundancia, va a haber una conferencia en abajo. Abajo, una conferencia secundaria, pero que igual, o sea, eso ya depende del gusto de cada quien, sí. Si su afinidad es para la conferencia que están dando en el salón de abajo. Lo que queremos es que tanto en el salón de arriba como en el salón de abajo haya actividades todo el día. Qué que cool. La gente no se quede con que, ¿y ahora qué hago? O sea, no. Qué cool. Que la gente siempre tenga algo que hacer en la Megacon y siempre esté divirtiéndose en la Megacon. Ok, entonces también si no quiere ir a una conferencia, por ejemplo, en el salón de arriba, tal vez le guste alguna por ir abajo. Exactamente. O viceversa. Recordá que hay muchos gustos y tenemos actividades de todo tipo. Entonces así la es. Gente puede elegir, no, yo quiero ir a ver esta actividad de cómic porque no me gusta el anime. Un ejemplo. Perfecto. O viceversa, me gusta el anime y no me gusta el cómic, entonces me voy a ir a ver el anime. Perfecto. Entonces para todos hay gusto. Hay gusto. O no me gusta ninguna de las dos, entonces me voy a ir a ver los jugueteros. Va, exacto. O quiero jugar un videojuego. Perfecto. O un torneo de juegos. Nos dice Jefferson Alejandro, estaría bien que en cada sección hubiera recomendaciones, ya sea para los fans o para el staff del programa. Muy cierto, fíjate, Nadir, tiene un punto muy válido. Francisco Ramírez, faltó el plasma para el PS3 también. Es cierto, sí, hombre, sí. Es que la gente que... O sea, traigan su consola portátil, pues. Con no. Todo y sus lentes de 3D. No, no, ya no. Ya no, no, perdón. No. Adiós. No, bueno, qué bueno. También cabe recordar que en el salón de abajo de los gamers también van a haber tiendas especializadas vendiendo cómics. También van a haber unas pequeñas figuras de acción ahí también. Incluso va a ser Tamago. Yeah. Va a haber Bubble Tea, va a haber Bubble Tea. Sí, pero vos no podés comer nadie. ¿Por qué? Esta dieta. Beber. ¿Por qué? Beber. Ni modo, no, de ahí. Está dieta. Te pusieron a dieta. Va a ver, uy, qué excelente. También una persona nos preguntaba, pues, que por qué solo hay venta de manga. Es porque también llega en la tarde y ya se acabó todo lo de los cómics. La verdad que las tiendas llevan surtido y muchas veces lo que sucede es que en la mañana se les va todo. Eso ya no pero está en nuestras manos. Eso ya no está en nuestras manos, eso ya es de las tiendas. Lo que sí puedo informarte, Leo, es que las tiendas van bien abarrotadas. Sí. Van con gran cantidad de productos para que los espero vean. Que nos den, digo yo. Larisa Costa, The Legend of Zelda de fondo, me encanta. Bueno. El fan manda. El fan manda, así es, así es, así es. Ay, Nadir, hay tanto que hablar de Megacon con tan poco tiempo que nos vamos a dar abasto. Oíme, pero estoy preocupado. ¿Por qué, Nadir? Ni llamadas. No te preocupes, chaval, las llamadas van y vienen. Recordemos los teléfonos, 2239-5546. Perfecto, ¿y qué se van a ganar, Nadir? Dos pósteres oficiales de Megacon HN, hechos por talento 100% catracho. 100% catracho, es lo que me gusta de Megacon HN. Que le da oportunidad a todas las personas, por ejemplo, ilustradores, jugueteros, comiqueros... A que expongan lo que es su arte y que tengan una ventana para poder, pues, exportarse o cotizarse mejor, pues. Es correcto. Que esa es la finalidad de Megacon HN. Y recordá que viene mucho extranjero. Sí, este año, wow, este año esperamos gente en Salvador. De Guatemala, de Costa Rica, aparte de, bueno, las invitadas costarricenses, Raquel Quiroz y Ángela Bermúdez, que van a ser también como otro plus más y parte de la cereza del pastel. Qué excelente, qué excelente. Me gusta eso como suena, porque queremos que aquí sepan los hondureños que en Honduras es la convención más grande de entretenimiento de todo Centroamérica. Y que sepan también la gente de otros países, pues. Y te quiero confesar algo, fíjate que el día que vi los afiches me sentí súper orgulloso de ser hondureño. Es cierto, por eso tenemos llamada al aire, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rosner Zúñiga. ¿Rosner Zúñiga? Sí. ¿Rosner Zúñiga? Rosner. ¿Rosner o Rogner? Rosner. Rosner Zúñiga. ¿Nos puedes regalar los últimos dígitos de tu cédula de identidad? 693. ¿Pero te falta uno? Sí, 693. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ya estás listo para Megacon HN? Claro, ya tengo el boleto. Excelente. ¿De dónde nos llamas? De la Vía Olímpica. Perfecto. ¿Qué cuenta la Vía Olímpica? ¿Ya listos todos para Megacon HN, sí o sí? Todos listos. Así me gusta, así me gusta. Recordad tempranito el sábado. Pero claro, no temprano, claro. Tampoco a las 5 de la mañana. Te esperamos en la Megacon. No, Bueno, pues gracias por tu comunicación. Por ahí escuché que querían hacer tiendas de campaña. No pasemos tampoco, ¿verdad? Ah, bueno, si quieren hacer. No, sí, pero no, por mí sí. Pero bueno. Déjalo. No, qué excelente, qué cool. Realmente, qué bueno, pero van pues. Van a aguantar frío. Está haciendo frío, que lleven suerte. Sí, fíjate que sí, Nayel. Vos podés cantar en la noche. Y llevarle esta mago. Vaya. Vaya, tienes razón. Claro. Sí, o si no, que pones un televisor y al que tu huevo en pushback y te ya, a jugar. Ya, era broma, ya. Era broma. Pasaste. Perdón. Pucha, sí. Sí, siempre me callan, Nayel. ¿Por qué, Nayel? Pues ahí no me meto yo. Venimos, recuerden, perdón, dice, fíjate. Ni modo, o sea, aquí no, el que manda. Si te cachetea Gloria, yo no me voy a meter, güey. Yo qué le hago de vuelta. Nada. Recuerden, niños, el Megacon HN es este 10 de noviembre en Plaza Juan Carlos. De 9 de la mañana a tentativamente 8 y media, 9, Gloria. 9, 9 y media, depende. Vamos a ver. Vamos a ver hasta cuánto aguanta la gente. Así es, en nuestro próximo segmento vamos a dar también quiénes van a ser los chavos que van a tocar de nuevo Megacon HN. Por eso, jefe de jefe, vamos a una pausa musical, mis niños. Están por 99.5 Suprema FM. Oh. Los Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes. We're really hip. They're heroes in the half shell and they're green. Hey, get a grip. When the evil shredder attacks, these turtle boys don't cut them no slack. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Splinter taught them to be ninja teens. He's a radical rat. Leonardo Machine. That's a fact, Jack. Raphael is cool, but rude. Give me a break. Michelangelo is a party dude. Teenage Mutant Ninja Turtles. Sección com. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Así es. Estamos en nuestra sección de cómics. Dime, Leo, la sección de sobre blanco, ya vivo. Ya vi, ni modo. El tuyo. Me pasas la firma, el sello. Todo. Leo, te recuerdo que este programa va en repetición los días sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Y los teléfonos en cabina, 2239-5546. La gente nos tiene que llamar y están participando en la rifa de dos afiches oficiales de Megacon HN. Tenemos llamada en línea. Muy buenas, Pushplay. Ah, no, ¿verdad? ¿Aló, con quién tenemos el gusto? ¿Aló? No escuchamos un poquito más fuerte. Te escuchamos. David López. David López. Sí, Ángel David López. Ángel David López, ¿nos puedes regalar los últimos dígitos de tu número de identidad? 047. 047. 51. Muchas gracias, Ángel. Cheque. Nadie, te recuerdo que Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar, te espera en cualquiera de sus 5 tiendas. Nadie, no tenés excusa. Puedes ir al Mall Multiplaza, puedes ir a Los Próceres, a Toncontín, a Boulevard Suyapa y ahora en el nuevo Mall, City Mall. Encuentra en las tiendas de Pushplay Nadir, escucha bien, juguetes exclusivos y de colección. Lo que está a la moda, como yo, y lo que no podrás encontrar en ningún lugar, como Gloria. Te esperamos. Ya sabes, Nadir, no hay excusa. Y aparte que en Pushplay se están vendiendo los boletos de Megacon HN. ¡Excelente! Leo, pero también te recuerdo que venimos por el patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea y más. ¡Qué rico! Está en el tercer nivel de Nova Center. ¡Qué rico, Javi! Un Bubble Tea que en lo personal me encanta y la gente lo va a probar en Megacon HN. ¡Eso! Se van a enamorar. Nos dice Víctor Padilla, Gloria Mansor. ¿Qué? ¡Excelente opening, la de las Tortugas Ninja! ¡Ah, sí! También nos dice Oscar Hernández. Yo el sábado me voy a las 9 de la mañana hasta que termine el Megacon 2012. Perfecto, lo esperamos ahí. También Gloria nos dice, Francisco Ramírez, que me llega la ruta de fondo de la sección de cómics. Que es el relajo, vos. Es que el Bubble Team me tiene así. Es que la presencia de Don Wilmer aquí te tiene. Le hace falta el flaco. Flaco, si nos estás escuchando, llámanos, por favor, que Leo quiere escuchar. Si fuera mi primo. No, verdad. Mis niños y mis niñas están en la sección de cómics, ¿no? Hay una sección que bueno, a vos y a mí pues nos encanta. Fíjate que te traía un par de notas, pero como de costumbre, mírame la cara y me ayuda, no las encuentro. Ah, ya las encontré. Te voy a decir, no, pues está en la sección de anime. Mejor sigamos hablando. Ay, de okay. Gloria, cachetear. Ay, Dios mío. Mira, perdón. Y a mí me queda dar el sobre blanco, por favor. En Megacon HN vamos a tener sección cómic. Ah, contame, pero ¿qué tipo de cómics? Mira, vamos a tener cómic hondureño, 100% catracho. Excelente, Navidad. Van a estar participando todo lo que son este talento hondureño, pues que lo vamos, que Megacon HN le abre las puertas para que se den a conocer. Qué bueno, Navidad, me gusta. Incluso pueden visitar la página www.megaconhn.com. Y ahí pueden revisar quiénes son los comiqueros de ese año. Ajá. Aparte de eso, tenemos conferencias especializadas de cómic. Vamos a tener un especialista dando conferencias de Marvel. Ajá. Y las mejores peleas en el mundo de los cómics. También vamos a tener lo que es venta de cómics. Las tiendas van a llevar cómics. ¡Qué excelente! Figuras de acción. Ajá. Para que compren su figura de Batman y todo eso. También la gente de Diario 10 va a llevar lo que es la colección completa de las figuras de DC Comics. ¡Qué excelente, Nadir! Así que es una promoción que la tenían. Ellos la tenían, bueno, la tienen todavía. La tienen todavía. Y ellos la van a ir a mostrar para vender al público, pues. Así que se pueden llevar su figurita de DC Comics, personajes y villano. Pues. O la colección entera, pues. Correcto. También vamos a tener, oíme, la exposición más grande de Honduras de coleccionismo de juguetes. Uy, uy, uy, uy, uy. ¿Cuántos jugueteros son, Nadir? Estamos hablando de alrededor de 21 jugueteros y te estoy hablando que van a llenar la mitad de un salón solo de juguetes. ¿21 jugueteros? Estamos hablando de juguetes de Marvel, de DC, de Star Wars, Transformers, G.I. Joe, He-Man, Gundam, anime. Bueno, hasta, como te lo había comentado en programas anteriores, hasta una colección de One Piece vamos a ver ahí. Me llega. Verá que yo veo a Gloria en la luna porque no sabe de qué estamos hablando. Les cuento que hay rumores de X-Men Days of the Future Past, la secuela que sería la película de X-Men First Class. Excelente. Yo te dije que Mark Millar tenía sus ideas bien clavadas. Sí, pero mira, X-Men First Class, la película, cero que ver con el cómic, nadie. Bueno, pero si entra Mark Millar a darles asesoramiento creativo, creo que podemos ver algo increíble. También tenemos que va a la pantalla grande el cómic de Conan Rey. Son rumores, obviamente, no es nada confirmado. Son rumores que hay aquí en la web y en varios programas especializados. Y muy probable también lo que es La Shield. ¿Será que vamos a ver una película específicamente en la Shield, Nadir? Pero vamos a ver una serie, ¿recordás? Sí, la serie ya está confirmada, pero aquí son rumores, tío, rumores. ¿Recordás que pueden desarrollar más el personaje de Nick Fury? Nick Fury para mí es un personaje que solo los crossovers lo desarrollan bien, fíjate. Claro, porque es como el que salva el día. Sí, es el primero que se da cuenta de todo, siempre. El que salva el día al final, él lo salvó. Y el que sabe las cosas más feas. Sí, es cierto. Si no, pregúntenle a Wolverine. Oíme, es verdad, es muy cierto, Nadir. Pues les cuento también, Nadir, que también vamos, estos comiqueros hondureños, netamente hondureños, van a tener lo que es una conferencia, Nadir. Es cierto. Esa conferencia va a tratar todo lo que le ha costado a ellos de este mundo del cómic. Porque aquí en Honduras, pues por desgracia, pues nos cuesta, es bien caro sacar un cómic. Y nosotros tenemos el deber de darlos a conocer. Porque va con el evento. Los apoyamos con todo lo que podemos. Los apoyamos con su stand, los apoyamos con las conferencias para que la gente conozca. Para que la gente los conozca. Es cierto. Y los apoye también, comprando sus cómics que son buenísimos. Oíme, muy buenos. Yo voy a hacer un cómic. ¿De verdad? Ustedes dos. Ah, sería bien cool. Fijo, sí. La Marvel te la compra. Sí, fijo. Se va a llamar Navidad y Traición. Y se parece novela ya, ¿no? Ah. Sí, o parece novela. Sí, yo creo que el jefe hay que cortarle el micrófono ahí, porque ya. Gracias, Wilmer. Gracias, Wilmer. Leo, recordemos los teléfonos en cabina, por favor. A ver. 2239-5546. ¿Qué se ganan, Mario? Se van a ganar dos pósteres oficiales de Megacon HN. Estamos hablando de ilustraciones espectaculares, ya sea de Rigoberto Paredes, de Luis Zúñiga o de Andrea Chaín. Cualquiera de los tres se pueden ganar. Uno ya está agarrado por Marco Antonio Cárcamo. No, Víctor Padilla fue el primero. Perdón. Adiós. Qué barbaridad. Manuelito GNZ, para los que esperamos ganarnos los afiches, les informo que los que no lo han visto, que yo creo que ya todos lo han visto, bueno, uno es el de Boleto de Entrada General, del señor Roberto Paredes, y el de los niños del señor Silly Rabbit Zúñiga. Tenemos llamada al aire, don Wilmer. Nos colgaron, yo creo que es mi voz fea. Sí, lo corriste. Sí. Y tu cara. Ah, no, no te ven, ¿verdad? No, gracias a Dios. William Vega, una pregunta. ¿Por qué no puedo ver la página oficial de Megacon? Se tarda demasiado. Mucho, pues claro. Raro. Vamos a ver. Ahorita la acabo de abrir y se puede ver. Pues, bueno, hay que ver, depende del IP que tenga él, a ver. Hay que reiniciar. Tenemos llamada al aire. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Samael. Samael. Correcto. ¿Es Samael tu apellido? Murillo. Murillo. Murillo, ¿cómo? Murillo, Murillo. ¿Nos puedes dar los últimos dígitos de tu cédula, por favor? 08. 302. Muchas gracias. ¿De dónde nos llamas, Samuel? De Tegucigalpa. De Tegucigalpa. ¿Ya listo para Megacon HN, sí o sí? Sí, sí, correcto. Y te quería hacer una consulta. Díganos. Mira, ¿no han pensado buscar un local un poco más grande? ¿Cómo, disculpa? ¿No han pensado buscar un local un poco más grande para la... Buena pregunta, a ver, nadie pues, puedo responder. Pues la verdad es que no existe, o, y nosotros... ¿El no existe el qué? No existe un local más grande, o, ah, okay. Como Centro de Convenciones Plaza Juan Carlos. Y recordá que no nos podemos dar el lujo de hacer el evento en un gimnasio o en un estadio, porque perderíamos lo que es el perfil de convención. O. Exacto. Nosotros en la actualidad, aunque ustedes no lo crean, pues competimos a nivel centroamericano con lo que es de las convenciones a nivel regional. Y no podemos bajar el perfil, no podemos sacar del centro de convenciones un evento y mandarlo a un gimnasio. Entonces, lo ideal sería que en Tegucigalpa, pues, conseguir un local más grande o alquilar más salones. Pues. Sí, muchísimas gracias, Samuel, por tu llamada. Y lo tomamos mucho en consideración, ¿no creas? Sí, porque el año pasado recuerdo que llegué como a mediodía y fue imposible entrar. Sí, es cierto, pero bueno, no es que nosotros lo querramos. Justamente por eso este año decidimos no solo alquilar, o sea, el año pasado solo teníamos un salón. Este año decidimos alquilar todo el centro de convenciones, así que vamos a tener dos salones y un sistema más ágil de entrada. Por eso la boletería limitada. Excelente, bueno, entonces vamos a ir a acampar ahí todo el día. Excelente. Te esperamos en la Megacon entonces. Gracias. Bye. Nos dice también Abilio en nuestro muro de Facebook. Recuerden que nos pueden buscar como Mega Show FM. Le dan like a la página y pueden comentar o nos pueden llamar. Abilio, una consulta. Soy aficionado a la fotografía y quisiera ir a sacar fotos al evento. Pero como me gusta hacerlas lo mejor posible, quisiera llevar un trípode. Es pesado y tiene partes de metal. Obviamente no es un arma. Pero por eso que tiene partes de metal, tengo la duda si me dejarán ingresar con él. Sí, sí puede ingresar siempre y cuando esté bajo tu responsabilidad. Nosotros ya no nos hacemos responsables, más que todo porque va a haber mucha gente y eso yo sé que son de repente un poquito delicados, pero no hay ningún problema siempre y cuando vos tengas cuidado con esas cosas. Sogi Chang también nos dice, y yo que insisto con las rolas, porfa, complacencia con Ready Steady Go de Full Metal Alchemist. Saludos a todos en la cabina y a mi hija Larisa, que por ahí escucha programa. Qué bonito que la gente en familia escucha programa. Me encanta eso. Nos dice William Vega, estoy en Estados Unidos. No sé si si eso tiene algo que ver. Pues yo estaba escuchando en Estados Unidos, ¿no? Oíme, nos han escuchado desde España. ¿Desde España? ¿Y desde Tatumbla, no? Desde El Salvador. Oíme, qué bien. Pucha, no tenía la menor idea. Pues no sé qué nos quiso decir pues William Vega con eso, fíjate. Entonces tal vez se nos puede replantear la pregunta, porque es que no recuerda que William dice de que él no puede ver la página de Megacon, dice. Ah, entonces okay. A lo mejor, bueno, no sé realmente el IP. Pero no creo que sea ese. No problema. Creo que sea ese. No tiene nada que ver, creo no yo. Que sea, que ver, porque incluso gente de España también ha visto la página tranquilamente. Correcto. Incluso yo ahorita la estoy abriendo y me abrió excelente. Ah, pues debe tener también algún problema. Vamos a un corte musical, mis niños y mis niñas. Somos el Mega Show, donde los fans mandan. Yeah. Así es, mis niños y mis niñas, basta de filosofías y regresemos más al Mega Show FM, donde ustedes, los fans, mandan solo por Suprema FM 99.5 Nadir. Dime qué canción la que acabamos de escuchar. Muy buenísima. Gurren Lagann. Nos dice Ata Orellana, hola, ya vine, hasta ahorita salgo del trabajo. Oigan, pongan la rola de Samurai Champloo. Ya la pusimos el viernes pasado. ¿Qué pasó, hombre? Qué barbaridad, hombre. Pues Nadir, seguimos en nuestra sección de cómics, Nadir, y hablemos un poquito más del salón de arriba. Vamos a tener lo que son ilustraciones y también los chavos que están en eso van a tener venta el mismo. Y también se van a dar cuenta del talento que tienen. Correcto, la gente que nos hizo las ilustraciones para lo que son la imagen de Megacon de este año van a tener sus stands, van a poder comprar mercadería de ellos, tanto pines, incluso camisetas. Ah, de ellos, qué cool la camiseta. Yo la verdad, qué cool. Yo me tengo que comprar las camisetas. Yo tengo que tener una talla XXL. Ya va. Mejor decir carpa. Ya, mejor vamos a la llamada, al aire, mejor. Pucha, hombre. Aló, muy buenas. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marvin Aguilar. ¿Con Marvin Aguilar? Sí. ¿Nos puedes dar los últimos dígitos de tu cédula, Marvin? 00. ¿00? 208. ¿208? Sí. Marvin, ¿de dónde nos llamas? De Tegucigalpa. De Tegucigalpa. ¿Y qué tal? ¿Ya listo para Megacon HN? Claro, desde el día que anunciaron la venta ya fui a comprar mi boleto. Excelente, vas a ir solo con tus amigos, en familia. Con amigos. Me parece perfecto. Lleva a todos tus amigos, van a pasar un día súper increíble. Te esperamos, ¿ok? Claro. Vaya, pues muchas gracias. Leo, cuando estábamos en uno de los cortes, vos habías dicho que íbamos a hablar de la banda que regresaba. Así es, pero antes de eso, Nadir, te cuento para las que son madres. Avenger Babies versus X-Babies, ya salió el primer tomo y hay un adelanto, Nadir. No te creo. Así es, los infantiles que Scotty Young dedicó a los héroes marvelianos durante el macroevento, Nadir, Avengers versus X-Men, ha servido para Marvel para sacarse otro producto de la manga. Me gusta, ¿sabes por qué? Dime. Porque tocan temas infantiles que no tenía antes la Marvel. Ah. O sea, van como que agarrando a la gente menor, incluso, bueno, yo soy un chavito que tiene que 7 años, que yo a esa edad empecé a leer cómics, Amelio Clue, Asterix y Obelix, entre tantos. Este sería como un buen ganche para amarrar al mundo de los Marvel. ¿Qué pasa con la DC? ¿Por qué la DC no saca algo diferente, pues? Pues, no sé, o ahí creo que ya lo han intentado y no ha dado bola. O. Yo creo que también DC es un poco más oscuro. ¿Vos qué pensás? No es que sea más oscuro. Recordá que ahorita DC está enfocado más en su New 52, que es la nueva continuidad. Y mira, eso de si ahorita están sacando Marvel Babies, pueda que el otro año podamos ver DC Babies, pero recordá que ver a Batman como Baby no encaja. No, pero es como que ver a Hulk Baby, o a Gepardo Baby, o a Cíclope, Magneto. Bueno, habría que ver el guión y qué rumbo toma, pues. Yo, como te digo, es un enganche. Luis González Carías nos dice, buenísimo y divertidísimo, Avengers versus X-Men Babies. Ya lo voy a leer, bro. Sí, yo también lo voy a leer porque hasta hace poquito salió y hay es que con estas vueltas de Megacon. Ah, nos dice también Luis González, sí existen. Se llaman los Little Leaguers. Ay, Nadir, entonces hay que leerlo también nosotros dos, fíjate, no tenía la menor idea. Yo hasta ahorita me cae. No, pero qué bueno que la gente también nos informe a nosotros. Mira, Gloria, ya puedes leer un buen cómic así, para tu nivel de lectura, que es un poquito bajo de lo normal, pero digo yo. Yo tengo una sorpresa. A ver, dime. Vamos a postear en estos momentos a las primeros 5 personas que posteen la página de Pushplay. En el post que vamos a hacer, les regalamos 5 membresías. Así es, sencillo. Ahorita lo posteamos. Los primeritos 5. Los primeritos 5. En 3, 2. No, no mentira nadie. Ahorita ya lo posteamos. Pues. Perfecto, perfecto. Pues sí, mis niños y mis niñas, Gloria nos acaba de confirmar que vuelve Metal Hearse al Megacon. Así cuéntanos, es, Gloria. Vamos a tener a la banda que había faltado el año pasado, pero pues ya este año logramos otra vez que estuviera en el evento y pues ya es un hecho. Van a estar cantando todas las canciones que a nosotros nos encantan. ¿Cómo cuáles? Bueno, Candy, Thundercats, ella. Transformers, Dragon Ball Z, Heidi, todas las canciones que nos alegraron cuando yo todavía estábamos chiquitos. Yo todavía estoy estábamos, chiquito. Del verbo ya no, chiquito. Y bueno, Eset nos trae esta gran banda para el Megacon. Así que esperamos que todos lo disfruten. Y sé que muchos los están esperando. Sí, de hecho, qué buena, porque también hace una buena nomenclatura en que traen lo viejo de los 80s con los nuevos, como canciones de la serie de de Dragon Ball Z, de Death Note. Por ahí escuché música también que traen música de película. Ah, excelente. Para todos los gustos y colores. Sí, no se pueden perder la clausura de Megacon HN. Porque... Esa va a ser la clausura, entonces. Esa va a ser la clausura y va a estar increíble. Oye, entonces, ¿cuánto tiempo van a tocar? Más o menos, ¿no sabes? 2 horas. ¿Dos horas? 2 horas. O sea, va a ser un talking súper bueno. Por las barbas de Odín. Fíjate que también en mi celular personal nos piden, es cierto, no lo hemos pasado, rolas de San Kokai. Ya las pasamos. ¿Verdad que sí? Sí. Tenemos, solo por eso. En el especial ochentero lo hicimos. Es cierto, tenemos llamada al aire, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Baudilio Carles. ¿Baudilio? Carles. Carles. Sí. ¿Cuál es tu apellido, disculpa? Carles. Carles. Como Carlos, pero con E. Ah, okay. Carles Cuyó. ¿Nos puedes regalar los últimos dígitos de tu cédula? 5717. Perfecto, ¿de dónde nos llamas? De Casamata. ¿De Casamata? Casamata, Tegucigalpa. Perfecto, ¿estás listo para ver con HN? Claro. ¿Con quién más? ¿Con tus amigos, con tu novia, tus amigos, familia? ¿Con la suegra? Con todos los que pueda. Con la suegra, qué bárbaro. Te esperamos entonces, me da con HN. Ok. Gracias. Gracias, buenas noches. Nos dice también Karen Álvarez Mendoza una muy buena pregunta, lo de te la tiro para vos, como el juego de la boca. Disculpen, el concurso de karaoke, ¿cómo se estará juzgando? El concurso de karaoke, ¿cómo se estará juzgando? Así es. Bueno, ahí vamos a tener un jurado especial que va a ser el encargado de calificar las voces de los grandes cantantes. Y también tendremos unos hosts especiales. Unos hosts especiales, sí, pero eso todavía no se están anunciando. Sí, ya, de verdad, hosts especiales. No me grites. Sí. Porque no me doy cuenta. Porque vos no importás. Gracias, amigos. No importa. Víctor Padilla también nos puso un pequeño demo de lo que es Metal Hearse en la página de Mega Show. Perfecto. Con la canción de Mazinger Z también la tocan, mis niños. Exactamente. O sea, gracias, Víctor. Qué cool. Oíme, esa banda viene con todo. O sea, lo tiene todo y viene con todo. Sí, no, la verdad es que la clausura de Megacon va a estar increíble. O sea, increíble, increíble. Va a estar muy, muy buena. Oíme, qué excelente. O sea, ok, recapitulando. Tenemos... exposición de juguetes. Tenemos exposición de cómics, hondureños como estadounidenses. Tenemos lo que son conferencias especiales, tanto de hondureños como las mitades internacionales. Tenemos torneo de videojuegos todo el día. Correcto. También conferencias enfocadas en videojuegos. Y conferencias enfocadas en la cultura pop y cómics. Excelente. También tenemos 2 salones. Exacto. Aparte de eso, hay invitados internacionales con firma de autógrafo de ellos. Así correcto. Es. Eso lo vamos a hablar en la sección de anime. Excelente. Y aparte de eso, hay una banda que va a clausurar el evento de Megacon HN. Así es, y no cualquier banda. Es una banda única en Honduras. Uy, esos organizadores hay que darles un premio. ¡Qué coquetos que son! O sea, hay demasiadas actividades. Uy, hay de todo para todo. O sea, viene cargado el evento. Sí. Por eso se llama Megacon HN. La megaconvención, la convención más grande de Centroamérica va a ser este 10 de noviembre en Plaza Juan Carlos. Y cuidadito se la pierden. Cuidadito que no la vamos a cachetear. Sí, no, es que si se la pierden tienen que esperar el otro año. Sí, realmente entiendan. 12 meses tienen que esperar. 12 meses para Megacon HN. 2013. Así que no se los cuenten, ¿ok? A ver, y me gusta eso, Metal Hearse. Y bueno, también van varias canciones, como también me habías mencionado, de Dragon Ball Z... Espero también escuchar también como de series anime nuevas. Solo por eso, para darnos y calentar motores, vamos a una pausa musical. Solo por 99.5 Suprema FM se pasa el mega show donde los fans mandan. Con más mega show, mis niños y mis niñas, solo por su Suprema FM 99.5. ¿Qué me pasó, Nayo? Se tiene nervioso Don Wilmer. ¿Qué me pasó? Wilmer, no sé, dudé. Recuerden que llegamos gracias a Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar, películas, videojuegos, Nadie, juguetes exclusivos y de colección, Nadie. Libros, revistas, posters y mucho más te van a esperar en Pushplay, Nadie. Olvídate lo demás. También puedes entrar a www.pushplayhonduras.com o llama al 2235-8181. ¿Por qué más venimos, Nayor? Venimos por el patrocinio oficial también de Tamago Bubble Tea y Sushi. Carre, está Nadia en el tercer nivel de Nova Centro. Pucha, Nadia, yo dime, más. Voy a llegar. Fíjate que Gloria se comió lo que fue la ensalada de pollo teriyaki. Toda la comió. Gracias, amistad. ¿No la ves cómo está ahí calladita? Sí, ahí. Toda. Como no, pucha, ya ni te fijan, ¿verdad? Gracias. Y don Wilmer se comió una ensalada de cangrejo. Carre. Nosotros nos comimos ahí unos sushis y unos bubble tea. Ese sushi, fíjate que a mí me gusta, fíjate. Me encanta, a mí me gusta. Recomendado totalmente. Y Tamago va a estar en Megacon. También, perdón, siempre me equivoco. Oye, ya que estamos en la sección anime, creo que es vital hablar de los invitados que vienen. Antes que nada, nos dice Leonel Enrique Mancía, pongan el opening de Trigon o Melissa de Full Metal Alchemist. Está apuntada. William Vega, una última pregunta. Pueden hacer las preguntas que quieran, chicos, no se preocupen. Tengo varias figuras que eventualmente me gustaría hacerlas llegar para que las rifen o las regalen. ¿Tienen una dirección para hacer o hacer llegar o algo a una oficina o forma de contacto? Me gusta eso como suena, fíjate. Me gusta. De que se comuniquen acá a la cabina. Exacto. No, porque están en Estados Unidos. Estados Unidos, no. Lo que puede hacer William ahorita o cuando guste, pues, que nos mande un mensaje personal a lo que es la fanpage. Ajá, exactamente. Y ahí nos pondremos de acuerdo, pues, y le damos la dirección de la radio y aquí caen, pues. Los invitados. Ah, tenemos llamada. Aló, muy buenas. Aló, buenas noches. Casi no te escuchamos. Habla un poquito más fuerte. ¿Qué quiere participar, dice? No escucho nada, yo. Aló. ¿Aló? No, ni idea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Dani López. ¿Con quién? Dani López. ¿Dani López? Sí. ¿Tu último dígito, por favor, Dani? 22. ¿22? 86-1. Sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vaya, buenas noches. Nadir a Megacon HN viene este 10 de noviembre el señor Marcos Patiño. ¿Qué, Gloria? Gloria. Estamos en la tierra, no sabe, mete que no sabe. Está no comiendo, sabe. Está comiendo. Ya, deja de qué bárbara, hombre. Es que compartir por lo menos. Nadie, pues, entonces, ¿a quién traemos? Traemos a la voz oficial de Pegasus Ella, Jesús Barrero y Iki Ave Fénix, con Marcos Patiño. Por el poder de todo el cosmos de las estrellas, nadie. ¿Puedes repetirme quién viene al Megacon este año? Jesús Barrero, la voz de Seiya Pegasus, y Marcos Patiño, la voz de Iki, el Ave Fénix. Nadir, ¿me puedes repetir? No, mentira, va. Tú me agarras de sorpresa. Como que no de compartir, pero ¿dónde dice esa pregunta? No. Jefferson Alejandro dice, cierto, pónganme lista de Full Metal Alchemist. Ya está apuntada, niños, para el próximo viernes. Nadir, qué excelente. Pero recordemos años anteriores. El primer año trajimos a las voces de Homero Simpson y Mr. Burns. Humberto Vélez como Homero y el señor Gabriel Chávez como Mr. Burns. ¿Y el año pasado? Segundo año fue Mario Castañeda, voz de Goku, y René García, voz de Vegeta. Uy, nosotros traemos gente de peso, Nadir. Y espérate en el 2013. ¿2013 qué vamos a traer? Eso no se dice. Stan Lee. Ajá, si sí, vieran cuánto. Stan Lee. No, Stan Lee es otro personaje. No, Stan Lee, digo yo. Ah, ya. Yeah. Qué bárbaro. Nadir, ¿y a qué horas es la conferencia de estos señores? Estamos hablando que la conferencia de lo que van a ser nuestros invitados internacionales, que es la cereza del pastel, pues viene a las 5 de la tarde, o de 5 a 6, y de 6 a 7 la firma de autógrafos. Ok, sí, entiendo bien, ya que mi cerebro es bien pequeño, va a haber una conferencia especial de estos señores de 5 a 6. Sí. Aparte de eso, ahí no terminan ellos. Van a estar firmando autógrafos a todos los menores, bueno, no a todos, ¿verdad? Me imagino. No creo que firmen 5,000. No, oye, no, bueno, los que estén haciendo la fila, los que estén haciendo la fila para. Y te la recuerdo que nuestros invitados internacionales vienen gracias al patrocinio de Tigo. Oíme, y ellos van a comer en los restaurantes, si bien he escuchado, que se llama Westwinds. Mira, van a ir a comer a Westwinds, van qué a ir cool a comer a Don Quijote. Qué cool. Y van a ir a comer a Tamago. ¿Y ustedes por qué nunca me invitan a nada, amigos? Porque vos no sos famoso. Pero en Tatumla soy famoso. Pero no. Gracias, amistades. Gracias, amistades. Oíme, qué excelente, Nadir. Recapitulando todo, pues, van a haber torneos, van a haber conferencias, van a haber colección de juguetes, van a haber cómics hondureños, van a haber ventas especializadas, van a haber comida, van a haber conferencias de invitados internacionales y firma de ellos, y aparte de eso vamos a tener una banda al final. Oíme, mega, con HN. Y van a haber rifas y regalos de premios. Ah, van a regalar una consola a la gente que llega. Van a regalar una consola, van a regalar un PS Vita para los cosplayers, para el concurso de cosplayers. Van a regalar figuras al público en general. Tranquila, respiramos por fondo. Sinceramente, yo no sé a qué horas me metí en esto. Por eso, agarramos una llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? José Luis. ¿Con quién? José Luis. ¿José Luis? Sí. ¿Tu apellido? Barrientos. Barrientos. ¿Me puede dar los últimos dígitos de tu identidad, José Luis? 6. ¿Cómo? 16068. ¿Y de dónde nos llamas? De aquí, de la Colonia La Peña. ¿De La Peña? ¿Y vas a ir a Megacón con tus amigos? Sí. Ya tengo mi boleto ya. Eso, ¿y vas a ir con tu novia, con tus amigos, con tu familia? Con mis amigos. Me gusta. ¿Y cuántos son tus amigos? Somos 5. ¿Son 5? Sí. Oíme, van a escuchar a la voz de Seiya. Claro que sí, por y a la voz, y a la voz de Iki. Claro que sí. Hoy conseguíme un boleto y una firma, hombre. Vamos a ver. Gracias, amistad. Te esperamos en el Megacón. Gracias. Yo creo que yo le caigo mal a todo el mundo, fíjate. Sí. Es que vos lo pidiendo. Verdad. Y nada que das. Y soy limonero y con garrote. Oíme, son 14 horas de jornada. 14 horas. 14 Oíme. Horas de Megacón. Y la gente lo quiere de 2 y 3 días. Pues, ¿cómo vamos a hacer? Voy a empeñar ahí. Y lo quieren en varios departamentos de Honduras. Ajá, no. No, seamos claros. Aclaremos algo, pues. No es que nosotros no querramos hacer un Megacón en San Pedro Sula. Claro que no. Ni en Ceiba, ni en Comayagua. Ni en Comayagua. Ni en Choluteca. Ni en Choluteca, ni en Olancho. Ni en La Esperanza. Sino que nosotros somos de Tegucigalpa y a puras cachas podemos hacer Megacón aquí. No, tal vez en un futuro, pues la verdad es que eso todavía no se sabe, pero... O que puede que dure 2 días o 3 días. Por los momentos nos mantendremos en ese tipo de... A puras cachas son el tercer año, estamos en pañales realmente. ¿Qué decís a puras cachas? Porque son 3 años que han hecho eso. No, o sea, que venía empezando, pues. O sea, estamos en pañales, 3 años. Cuando ya tengamos 10 años vamos a hablar. Uy, te imaginas, vamos a estar en la Comic Con, que otro nivel. Y solo por eso el Megacón nos va a llevar gratis. No. Gracias, amistad. Oíme, ¿estos señores vienen de dónde, Nayor? México DF, ambos son mexicanos y vienen con una trayectoria grandísima en lo que son, este grupo de actores de doblaje. Hablamos de que Jesús Barrero no solo hace la voz de Seiya. A ver, explícame eso. Mira, Jesús Barrero también hace la voz de Luke Skywalker de Star Wars para Latinoamérica. Es la voz oficial. Oficial también. Sí. También hace la voz de lo que fue Rick Hunter de la serie de Robotech. Jesús María José. Koji Kabuto de Mazinger Z. Oíme, por la barba de Odín. Hace la voz también de, oíme bien, del Galáctico. Del Galáctico la hace también. Hace la voz también de, ¿de quién? Se me escapa. Oh. Ah, también de la galletita de Shrek. La galletita de Shrek, esa galletita. ¿Y el señor Marco Patiño qué otra voz hace? Mira, el señor Marco Patiño pues hace la voz de Ike, la de Fénix. Hablamos también de Kingpin de la serie de Spider-Man de los 90. De verdad. Sí. Qué cool, yo sabía que eso. Y también hace la voz de Vicious de. De Vicious de Cowboy Bebop. De Cowboy Bebop. Oíme, qué excelente, vos. Esto sí. Y aparte que ellos tienen en sus. Cuando vos miras una película doblada, pues vos ves sus voces ahí. Vos las sentís bien. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Gustavo González. Gustavo González, ¿nos puedes regalar los últimos dígitos de tu cédula? Últimos números. Último número, así es. 20238. ¿De dónde nos llamas? De aquí, del barrio La Empira. Excelente, ¿y qué tal todo por ahí? ¿Cómo dices? ¿Qué tal todo por ahí? ¿Ya listos para Megacón HN? Ya tengo el boleto. Excelente, excelente, te esperamos. Gracias por la llamada. Gracias, amigo. Bueno, mientras Gloria se sigue pintando, Nadir, oíme, esta convención viene con todo. ¿Por qué le decís a todo el mundo que se pinta? Porque tenés que decir todo lo que estoy haciendo. No, yo nada, digo nada más. La reventuquis. No, oíme, qué excelente. Y va a haber firma de autógrafo. Oíme, yo quiero allá. Oíme, ¿y sabes qué es lo que lo, a ir a trabajar, lo mejor a trabajar? De, Leo, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Precios accesibles. ¿Cuánto cuesta? Contame, a ver. Entrada general 80 lempiras. Espérate un momentito. 80 lempiras para entrar a un evento como ese. Claro. O sea, con 80, o sea, con $4, yo entro a un evento de casi 14 horas, veo una banda musical, juego torneo de videojuegos, tengo invitados de afuera, veo paneles. Coleccionismo. Por 80 lempiras. Así es. ¿Y es el precio más caro? Sí. ¿Es el precio más caro ese? Sí. Ah, ok. ¿Y cuánto cuesta lo demás entonces? Cosplay cuesta 30 y niños acompañados de un adulto, 10 lempiras. Oíme, no. Oíme. Estamos hablando que son súper accesibles los precios. Claro, la familia hondureña se lo merece. Bro. Se lo merece, por eso tenemos una llamada al aire, Nadir. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Darwin Cruz. ¿Darwin Cruz? Sí. ¿Nos puedes dar los últimos dígitos de tu cédula? 7. Perdón, 4. 4-7-6-9. 4-7-6-9. No, perdón. 07-4-6-9. 07-4-6-9. Le dije los 5, creo que le dije, ¿verdad? No, te preocupes. Bueno. ¿De dónde llamas, Darwin? De aquí, del reparto. ¿De reparto? Claro. ¿Listo para Mega Con HN? Claro que sí. ¿Que se le, ¿vas de cosplay o vas de entrada general? Bueno, todavía estoy pensando en cosplay, pero no sé todavía. Excelente. ¿Tienes poco tiempo? Sí, claro, es cierto. ¿Tienes poco tiempo? Recordad que si vas de cosplay no se desfila. Sí, es cierto. ¿Y con quién vas? ¿Con quién vas? Voy con varios amigos. ¿Con varios amigos? Sí, que claro. Oye, me gusta eso, fíjate, me gusta que la gente vaya y se divierta sanamente. Sí. Muchas gracias, Darwin, por tu llamada. Bueno, gracias. Leo, y te cuento algo. A ver. Megacon HN es la convención más barata de Centroamérica. A ver si entiendo bien. Yo soy bruto recordarlo. Es la más barata. Correcto. Y es la más grande de todo Centroamérica. Así es. Oíme, qué cool. Es tan cool, jefe, que nos vamos a ir a una pausa musical. Están por Suprema FM 99.5, el Mega Show, donde los fans mandan. O alargues la vida, me deprimo con facilidad. Quiero empezar de nuevo y lo inconcluso de una vez realizar. Motivando a otros sin querer seguir. Con sueños por lograr, tropezando con otros en mi caminar. No es que quiera arrepentirme ni regresar a aquel pasado, solo quiero recuperarlo. Mi cielo azul, no quiero ver en tu reflejo esa expresión abnegada ni de sacrificio. Entiéndelo, te pedí más no para los pecados, y yo debemos cargar con esa culpa. Como escapó de ese laberinto, si es. Solo me hace daño. Digo para encontrar una salida de esta realidad. ¿Cuál es el motivo por el cual aún vivo? Toda noche mis recuerdos se van perdiendo. Nada es como antes, perdiendo una seguridad. Y solo quiero escapar porque sabiendo cuán larga es la vida, me deprimo con facilidad. Busco el camino. ¡Es un ki tremendo! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Recordando, pues, que este programa va en repetición el día de mañana de 5 a 7 y de 7 a 9 los domingos. Y fíjate, Leo, que ya vamos a regalar lo que son los posters. A ver, ¿pero cómo va a ser, Nadir? Contame. Necesito que una persona nos llame ahorita a la cabina y esa persona automáticamente se gana un pase o un vale de comida para Tamago. Pero tenemos ya la llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Sofía Corrales. ¿Sofía Corrales? Sí. Nadir, se ganó de algo, ¿verdad? Se ganó un vale de 150 lempiras para comerlo en Tamago Sushi. Sofía, ¿nos para dar tus últimos dígitos de tu cédula? 06 ¿Cómo? 196. Es correcto. A ver, mira, Sofía, ayúdanos, por favor. Okay. Ocupamos un número del 1 al 16, por favor. ¿Un número del 1 al 16? Perdón, son dos números. Ajá. ¿Cuál sería el primero? El 13. El 13 es ganador. ¿Quién es, nadie? Darwin Cruz. Darwin Cruz se ganó un póster con un vale de 150 lempiras para Tamago. Excelente. ¿Nos puede dar el último número, por favor? El 7. El 7. ¿Quién es el 7, Nadir? El 7 es Samael Morillo. Morillo. Ok. Muchas gracias, Sofía. ¿De dónde nos llamas? Excelente. Aquí de la colonia El Reparto. ¿El Reparto? Sí. ¿Y está lista para Megacon HN, por sí supuesto. O sí? Por supuesto. Excelente. Por favor, tempranito para hacer fila y entrar tranquilito, ¿ok? Excelente. Dinos. No, pues, más que todo felicitarlos por el maravilloso programa que se tiene. ¿Sí? Gracias a ustedes. Y el Megacombo para más, pues. Dios quiera. Siempre hay que tener esa actitud eso. Positiva de que la vamos a expandir a nivel nacional, ¿verdad? ¡Eso! ¡Claro que no! ¡Va que yo! No, ¡claro que sí! Ya le vamos a pasar sobre el blanco. Muchísimas gracias, Sofía. Vale, pues éxitos. Gracias, gracias. Nos veremos el próximo sábado. Cuídense. Por supuesto. Te esperamos. Bueno, bueno. Así es, Nadir. Pues ya llegamos al último, Nadir, de modo. Oíme, ¿qué programa se nos viene el viernes? Gloria, muchísimas gracias por tu valiosa aportación a lo que es el evento Megacon. ¿Tus últimas palabras? Invitar a todo el mundo que vaya al Megacon, que se preparen, que recuerden todo lo que hablamos hoy y que estén listos para el mejor evento del año. Esas son las últimas palabras que van a escuchar de Gloria en todos los programas de Mega Show. Ajá. ¿O no? Ya quisieras, ¿oíste? No, tranquila, te voy a quitar tranquila. La chamba, ¿sabes? A ver, Nadir, tus últimas palabras, por favor, Nadir. Pues no, recordándole a los ganadores que los vamos a postear en la página de Facebook de, okay, de Mega Show. Digamos también los ganadores otra vez. Ok, los ganadores son Víctor Padilla, se ganó el primer póster. Hablamos de Samael Morillo y Darwin Cruz, que se ganaron los otros pósters. Y también se ganaron vales de comida en Tamago. Carreco. Y Sofía Corrales, que se ganó un vale también para Tamago. La excelente gente de Tamago, pues los vales los tienen que ir a reclamar al restaurante. Ojo. Ah, ok, perfecto. Pero nosotros lo vamos a postear en la fanpage. Ok, ok. Y bueno, pues decirle a la gente que el otro sábado pues tenemos lo que es Megacon HN, un evento que se ha programado pues durante más de un año. Ay, sí, yo sé. Y bueno, lo ideal es que vayan con las expectativas y que les vamos a dar un show increíble. Ojo. Así es, mis niños y mis niñas. Esto ha sido el Mega Show FM, donde los fans mandan. Mi nombre es Leonardo Romero y me despido hasta el próximo viernes. Por favor, pasen a rico, jueguen videojuegos, lean muchos cómics y por favor miren mucho manga y anime. Y vayan al Megacon. Y vayan al Megacon. Gracias, buenas noches. El universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerás.